este mundo de televisor sin careta, lo mejor sin careta, o sin show sin careta, lo que sos sin careta. Hola, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Montes. Buena, estaba como siempre buscando algo que me acordé de último momento. Sí, sí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente. Una mierda la semana con esta lluvia. A mí me la seca la lluvia. Y así, paradójicamente. La que la tiene seca es Flavia Otazo. Me la seca. Está en los controles técnicos Jonathan Robles y quien les habla, Vanina Montes, el equipete sin careta 2015. Exactamente. Por ahora 2015, porque ya se quieren ir a la mierda. No, no nos queremos ir. Si nos quedamos todavía, porque nos quedamos más por la radio o por otra cosa. Bueno. Yo te tengo que contar. Bueno, no, ahora después en privado. ¡Me acabo de acordar! Bueno, che, le cuento. Tenemos auspiciantes, lo venimos anunciando desde el domingo pasado. Así que este programa, señoras y señores, damas y caballeros... Yo creo... Está auspiciado por la señora Beatriz Villar, cantora nacional, ahijada artística de la señora Nelly Omar, cultiva desde pequeña el tango y el folclore, es cantautora, comprometida con la memoria, con la felicidad de sus congéneres y con toda causa popular que bregue por la justicia y la equidad. Le agradecemos mucho a Beatriz Villar, es una juglar que ha plasmado la voz de los sin voz, la de los de abajo, en sus 4 libros y sus 3 CDs, reciente ganadora de 2 premios Reina del Plata, prepara su próxima gira a Chile, país en el que se presentará su obra por tercer año consecutivo. Sus escritos son premiados en Argentina y publicados en Paraguay, México y España. Para adquirir su obra y contratarla, podés comunicarte con Beatriz Villar al 4359-2354, 4359-2354 o al 153-336-4117. Le agradecemos mucho a Beatriz Villar por auspiciar este programa, al igual que la gente de Brión Gráficas e Imagen. ¿Querés difundir tu trabajo de una forma rápida y efectiva? Brión Gráficas e Imagen es la solución integral a tus problemas. Un emprendimiento joven dedicado al diseño e impresión de todo tipo de artículos promocionales. Folletos, tarjetas personales, calcos, banners, gigantografías, pines, remeras y más artículos para el merchandising. Encontralos en Facebook como Brión Gráficas e Imagen y mirá sus trabajos terminados y promos mensuales. Los chicos de Brión Gráficas e Imagen están en Lanús Este y tenemos puntos de entrega en Avellaneda, Floresta y Villa Urquiza. Pero mira qué lindo que salió, nena. ¡Bravo! Bueno, podés combinar tu cita con la gente de Brión Gráficas e Imagen al 15-2-334-5609. 15-2-334-5609. Y podés consultar. Tienen en cuenta tus necesidades y posibilidades. Así que no dejes de consultar a Brión Imágenes. Excelente. Así te digo. Ay, my God. Escuchame. Bueno, esto todo ya lo grabamos. Claro, no se asusten que no es esto así tampoco. Quédense tranquilos, compañeros. Hay algo lindo. Compañeras, no, auspiciantes, que hemos estado desde tempranito acá en la radio trabajando para hacer el spot y ahora se va a edición. Y si Dios quiere, el domingo que viene ya lo tenemos. Y no lo tenemos que... Y invitamos a toda la gente a auspiciarnos. Básicamente. Porque hay que pagar el espacio, hay que comprar equipos, hay que hacer fiestas, hay que colaborar con las bandas, ¿no? Hay que hacer fiestas. Hay que hacer fiestas. Escúchame, ¿está votando la gente? Ya está, ya no vota más nadie. No, ya estarían cerrando las ¿Quién? ¿Qué pasó? Díganme, que yo no pude votar. Estarían cerrando las escuelas en este preciso momento. Se están cagando a piña contando los votos. Claro. Parece que ahí anduvieron choreando boletas y un par de cosas extrañas en Facebook. Che, se cayó un oso. Oh, epa. Es una señal. Está Néstor acá diciendo, ¿qué estás diciendo, nena? Cerraron los comicios para las PASO. Para las PASO. Para los PASO. Ah, para los pases. A las 18 finalizó el plazo para concurrir a las urnas. Hay alguna que otra modelo golpeando la puerta de una escuela en este momento. No, claro. Se esperan los resultados oficiales para las 10 de la noche. Pará, ¿y cuándo te dicen? ¿Cómo es cuando sacan el primer...? Igualmente, así todo, la nota boca de urna, se dice. ¿Se dice boca de urna? Boca de urna. Así todo, atrás de este copete, digamos, de la página de Infonews, está la nota de tapa que dice: la fórmula Scioli Zanini ganó en las PASO presidenciales. Ya lo tiene la exclusiva, como así. El gobernador bonaerense y precandidato a presidente por el Frente para la Victoria se impuso en las PASO ante el Frente Cambiemos. Así que no sé. Pero, ¿qué? Es una cosa rarísima, porque dice, hasta los resultados oficiales hasta las 10 no están, pero te decimos que ganó Scioli Zanini. Scioli, claro. Expectativas bueno. Con la provincia de Buenos Aires con el tema de... el próximo sucesor de Daniel Scioli, la batalla entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, tiene el final abierto, todavía no se sabe. Una que no conozcamos, que digamos, bueno. No hay denuncias en la justicia por robo de boletas. Todo en la tele, digamos. No hay denuncias, o sea, en la justicia. Mirá, los kirchneristas siempre choreando, y había una que, digo... ¿Quién se robó las boletas? Choreándose boletas, ¿qué la cazó ahí de justo? No sé, raro. ¿Quién se robó las boletas? No llevan, hoy estaban algunos de los partidos de izquierda ahí en lo de Mauro Viale, que yo estuve mirando un poco, perdón, pero miro Mauro Viale. Me gusta que se... ¿Quién se robó las boletas? Es la pregunta. Porque eso no se hace. Estaban todos denunciando robos de boletas. Entonces la gente imágenes se pregunta... Imágenes contundentes que ustedes no pueden ver porque es una radio. ¿Quién se robó las boletas? Mirá, entrabas al cuarto oscuro y había muchas boletas para elegir, ¿eh? Si ya no ibas más o menos decidido, mirá, empapelamos la radio con todo esto. Mirá. El gasto de papel... Pero aparte las caras son excelentes. Estaban todos en la tele preguntándose quién se robó las boletas. Acá, bueno, acá... Yo me traje una de cada... Todo esto en el pantalón me traje. En la cintura, menos... Parecía que salía de un recital, que entraba un recital. Pará, yo le voy a sacar una foto. Acá me zarpé. Uy, agarraste 7 ahí, boludo. No, pero porque son otras... Pará. Son otras caras. Son el mismo partido. Cambiemos, sí, Cambiemos sí. Iba con 3 en Avellaneda. Se ve que no se ponían de acuerdo y querían todos. Me quedó chica la mesa. En Cambiemos querían todos ser candidatos porque tenés... Sanz, presidente Ernesto Sanz. Voy yo. Y voy otra yo. Con Carrió, presidente. Pará, no, por Dios. Otra por Dios. Mauricio. Dame esto. Se mataban entre todos. Mirá qué lindo color. Esta, Unidos por la Nueva Alternativa. Este es Massa. No, boludo. Massa con José de la Sota y Solá. Dicen esta. Que si lo nombrás 3 veces te aparece. Al loco ese. Este no la tiene a Massa, ¿ves? Por eso la traje. Bertolotto de Avellaneda, mirá. Tenías todo. Mirá, hay más, ¿eh? No terminabas más de ver qué te quedabas. La cámara la tenés aquí. Acá. Esta es Scioli. Lo que sí me di cuenta es que Ferraresi iba con todos, ¿eh? A Ferraresi lo quieren todos. Porque, sí, iba con Scioli y Domínguez, y iba con Scioli y Aníbal, iba Ferraresi igual con los dos. Iban todos. Pará, así. Sacame con Ferraresi así, garpa, para que me den la... Todos. Sí, está. Acá está, mirá, Altamira. Acá está... No, ese es la otra. Altamira es este. Porque la izquierda también tenía PASO, loco. Pará, yo me voy a agarrar esta que quedo mejor con los compañeros de la UNDA. Quiero la, Esta querés, y dame, pero vos dónde salís. No sé. Toma. A ver, pará. Y yo tengo el más. Toma, agarra este. Uy, se rompió el más. Bueno, dale. No sé cómo vamos a hacer, ¿eh? ¿Qué bueno, pasa? Ustedes, ya está. Bueno, no queremos salir todos con todas las boletas. Pará. Todas. Esta foto no, ¿qué vamos a hacer? Nos hacemos. Claro, es que yo quiero hacer eso, pero no puedo. Bueno, ahora vemos fuera de aire cómo hacemos, chicos. La gente no entiende nada, porque ¿quién se robó las boletas? La puta madre. ¿Quién se robó todas las boletas? Estamos esperando a un dirigente también, de la corriente piquetera. De la tendencia piquetera revolucionaria. Hoy viene Juan Marino, así que lo vamos a hacer bucear entre todas las boletas. A ver, ¿qué onda? Pero bueno, tenemos para hacer todo un programa de muchos tiempos. Las paso, dan para todo. Mirá si tenés que leer toda esta gente que está en todas estas listas. ¿Quién sabe a quién votó, a quién no? En toda esta sábana. Mirá, no te alcanzan los dedos para tenerla. ¿Podemos escuchar después de esto un tema de resistencia? A ver cuál. Cuidado, ¿a quién votás? Por favor, te pido, gracias. Ahí lo va buscando el operador mientras yo sigo boludeando. Al final no estoy diciendo... Si esto fuera televisión, vos la estarías pasando bien. Olvídate. Lástima que estamos haciendo radio. Bueno, chicos, terminaron las PASO. ¿Quién gana? ¿Quién no gana? No sabemos hasta las 10 de la noche oficialmente, pero parece que hay gente... La gente que dice que... Que ya está festejando. Las 10 perlitas de la PASO. De las PASO. Uy, me estoy comiendo las S y recién arrancamos. Parece que el cuarto oscuro de verdad, apenas pasadas las 8 en la escuela primaria número 14 General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, no podían iniciar los comicios por falta de luz. Sin tener claro el protocolo a seguir en casos así, las autoridades de mesa decidieron utilizar las linternas de sus celulares para acomodar las boletas y preparar las actas. Mirá que bien, ¿eh? Y mirá que había que preparar boletas, ¿eh? ¿Cuántas hay? Es una de cada una y me olvidé de traer 3 o 4 de unos vecinos que había ahí, que eran muy chiquititas y no las traje. Pero esto es todo lo que había para elegir en estas PASO. Ahora las vamos a contar una así por que una. Había para elegir. Esos que dicen que... No, imposible detenerte ahí a elegir, te cagaban a palo. Las escuelas estaban hasta... Claro, 3 horas y media, si quiere uno de este. Toda la gente votando, contenta, algunos enojados, como en todos lados. Y bueno, pero la gente es así. Hay gente que no entiende que hay que ir con paciencia a votar, amigos. No, hay horarios estratégicos. O sea, a ver. Pero yo siempre voy a la hora del almuerzo porque digo, ¿quién va a estar a esa hora? Y vos, pero estabas hasta las tetas, pero bueno, entonces date cuenta que no está funcionando. Pero no me levanto ni a palos a las 9 de la mañana para votar. Aparte me parece que si sos la primera en ir a votar, te tenés que quedar de presidente. No, pero eso sí, que yo he ido 9:30, 10. Bueno, y te invocaron ahí, te tenés que quedar todo el domingo ahí, bancándote a la gente enojada. El perocho, el izquierda, dejate el radical, dejate joder. Domingo 9 del 8, hoy hay un acústico acá, la Chimo del Rock se viene en vivo en Sin Careta, ahí esperando los resultados de la PASO, decía los chicos. Mientras espera los resultados, escuchás rock and roll. Y bueno, como te decía, nos va a visitar también Juan Marino, dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria, para hablar de las PASO nacionales y provinciales, así que cualquier duda, pregunta que quieras hacer, acá... Vos no le ponés vibrador a eso, dejá de mentirnos. Bueno, pero le pongo y le saco. Bueno, vamos entonces con el temita que pedía la compañera Flavia. Vamos. Resistencia suburbana. Cuidado a quién votás, nene. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Porque llegaron represor, nos tira encima a toda la policía. Porque llegaron represor, nos tira encima a toda la policía. Y cuando quiera reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas. Todo depende de vos. Bueno, seguimos. Seguimos en Sin Careta. Bueno, ahora te vamos a contar todas las boletas que habían en, por lo menos acá en Avellaneda. Vamos a conocer gente que nunca conocimos en la vida, ni sentimos nombrar, que están acá en Boletas esta... va con B larga, ¿no? Mi madre me escucha, me caga palo. Sí. B larga, B corta, ¿con qué va? B corta. Boleta. Ah, mirá, casi. Me miraron todo como diciendo, mirá la pregunta, boludo. B corta. En el otro lo puse mal. Entonces. Para mí va con B larga. Chicos, ¿alguien sabe con qué va boleta? ¿Va con B larga? Señor Google, por favor, sálvanos. Sí, va con B larga. Perfecto. Perfecto. Violeta va con B. Hace chistes, pero no se escuchan, chicos. Ay, bueno. Escucha. Bueno, ¿qué pasó en Las PASO? Además de que se cortó la luz y estuvieron ahí acomodando. Pinedo fiscal, el diputado Federico Pinedo, que asumirá como senador el del 10 de diciembre, que asumiera como senador del 10 de diciembre, se calzó el overol electoral y se sentó en la mesa 128 de la escuela número 33 de la ciudad de La Plata para cuidar los votos, no solo de Mauricio Macri, sino de su candidatura en la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal. Así que parece que recién abrieron la escuela para fiscalizar en La Plata. Fue fiscal el loco. Bueno, ¿qué va a hacer? Federico Pinedo. Tranquila, mi mesa, dice el loco, está sentado en la mesa del colegio. Ay, me muero. Se fue todo el domingo a fiscalizar una mesa. Excelente. Ah, yo no quiero que me roben, ¿eh? A mí nadie me va. Bueno, acá para, quiero mandar un saludo, esto no lo hago, pero quiero mandar un saludo, favor, a mi amigo personal. ¿Dónde está el mate? Javier. Que yo le decimos, o no sé de dónde saqué, pero Caco le decimos, le mando, ay, un beso feo grande, que se fue. No, pero Caco, no, Caco de Natalia, boluda. Caco. No sé qué Caco qué será. Pronombre. Pero bueno, qué sé yo. Sobrenombre feo. Lo conocí, tenía ese apodo y ahí quedó. Bueno. Nada, un genio, y que me está pidiendo que le pase mi saludo, y aquí estamos, pasándoselo. Mira ahí, está escuchando. Que está en Tandil, Caco se fue de mochila, pronto lo seguiremos. Entonces, para que nos enseñe todo. Sí, nos está escuchando por internet. ¿Desde Tandil? Sí. ¿Se fue de mochilero y está en un ciber, sí, escuchando, sí, sí, sin caret? No, está en una casa de gente. Ah, muy con bien. Internet. Le mandamos un saludo. Un saludo a la Cuando gente. Cuando dijiste está en Tandil, pensé que ibas a decir está entangado. No. Bueno, por ahí. Está entangado en Tandil el Caco. Bueno, le mandamos un Ay, saludo. Ay, Caco, te quiero, no te queríamos bordear. No te quiero, no, es con cariño. Va de onda, Caco. Es buena onda igual, Caco. Che, que se pida un tema más que un saludo. Pero me pide un tema, pero de reggae, que no conocen, solo él. No, nos gusta el rock and roll, Caco. Y ya le dije, es un programa de rock and roll. ¿Esas sos vos o sos yo? No, yo lo puse en vibrador como corresponde. Yo también, ¿por qué me sigue sonando? Escuchá, la Carrió que se fue a votar con los lentes de los 60, ¿la viste? ¿La vieron? No. Ah, vi una foto en Facebook de una página que es excelente. Que la vi. ¿Por qué con hace los... estas cosas esta mujer? Porque está loca. ¿Vos no entendés que está loca? No. Para mí, tiene un sueldo, No va para nunca. Hacer boludeces, digamos, no. y por... A ver. No va nunca al... A ver, mostrame a mí porque... Ah, ¿vos no lo viste? No, yo vi una foto que la gastan, pero no... Pero no salió con eso. Sí, eso es boluda, joda. Esa foto es de ahora, fue a votar así la loca. No, boluda, eso es la diputada joda. Y precandidata presidencial de la... Acá la tenemos de para presidenta en una lista, mira, estaba la foto. ¿Con los lentes? Oye, dice... La lista con los lentes me muere. Elisa Carrió fue la gran atracción de la mañana electoral, bailando un malambo sobre la veda. Carrió resaltó que a sus casi 60 años su misión está cumplida y dijo ser una bendecida del Señor y una obrera de la causa de la justicia y la verdad. Acto seguido se puso un par de anteojos con forma de 60 y afirmó: ahora me voy a disfrutar de mis 60. De paso le dedico su voto. Le dedicó su voto a Cristóbal Lover. Ah, mira, qué bien. Bueno, y bueno, no se fue bien. Divina con su... No está bien. No está bien esa mujer. La candidata a presidenta igual, no estaría bien. Estoy totalmente segura de que esa mujer le juega para un sueldo. Juega para otros. Yo no sé si no juega... Mirá. ¿Viste la foto esa de que hacen todas las reuniones de la nata y de gay, que supuestamente no se sabe? Que es toda en la casa de Lilita. No para sé si lo viste eso. Es re amiga de Cristina y Cristina le dice, anda que aliate con estos. Aliate con estos, si pierden. ¿Dónde va? Claro. Se toma un té con Cristina. Ay, y Cristina le dice, andate con más ahora. No, no, ahora andate con Macri. No, no, ahora, ¿entendés? Bueno, tal cual. Me dijeron, bueno. Alguien me dijo eso. Nada, suponemos de la gente como deben hacer de nosotros, nada más que eso. Quiere mate el operador. Y grita, que dame un mate. Esto es una locura. Esto ya definitivamente es cualquiera. Hay repercusiones, digamos, de la foto. Bueno, la gente que está ahí por Facebook, che, ¿qué vas a estar haciendo que no sea escuchar Sin Careta? Julia Ríos hoy dice, qué loca linda. No hay partido, no hay nada. No sé si ves amiga tuya, Julia Ríos. Ay, boluda, mirá la foto que subiste. Mi cara de loca, por Dios. Tengo excelente los ojos de gato, foto. Todo. Ay. Parezco endemoniada. De gato. Ah, de gato malo, de gato malo. Bueno, yo salí con una cara de galleta terrible y no me ando quejando, mujer. Estamos muy lindos. Sí, salvo la cara. Yo con Scioli, es terrible la foto. Y Javier ahora me pide un tema de Viejas Locas, pero ¿ya pasamos Viejas Locas? Me tenés podrida con el micrófono. ¿Ya pasamos Viejas Locas? Ah, encima le mandaste quién se robó la boleta. Con razón la gente se ríe. Hay otra muy buena. Dice Javier Sombrero, jajaja, ja, ja, pasa contra la pared de Viejas Locas, dice. Sí, ese es Javier, mi amigo, el Caco. No entendí, Caco. Contra la pared. El tema se debe llamar. Ah, quiere contra la pared de Viejas Locas. Está hablando del tema que quiere. Ahí va. Le mandamos un beso bien grande a Julia Ríos. Perdón, no te estaba escuchando. Sí, sí, me percaté. Perdóname. Julia Ríos también, que te dije que debe ser amiga tuya, digo yo. Sí, sí, es. ¿Sabés quién es Julia Ríos? No, es la mujer de Javier Romero. En realidad, Javier Romero es el marido... Así, ¿verdad? De Julia Ríos. Es la mujer del director de la radio. ¡Ah! Hola, Julia. Y además de ser la mujer del director de la radio, es una luchadora, es una educadora popular y es una escritora, escribe poesía. Ay, es ¿por una qué no manda? ¿Mandó alguna? Tiene que venir acá a hablar, que sabe de todo. Listo. Julia Ríos. Julia Ríos, te estamos increpando. Sí, se tiene que venir un día al programa y... No sé si nos está escuchando. Dedicarnos un domingo. Dedicarnos un domingo. No, ahora lo voy a poner, que la increpamos. Bueno, ahí estaba el Papa tomándose un fernet porque empezaba Sin Careta. Sí, sí, sí, te espero, no me voy a ningún lado. Hasta las 9:30 me quedo acá. Che, si querés comunicarte con nosotros, contanos algo de tus perlitas en las votaciones. ¿Qué pasó cuando fuiste a votar? Si pasó algo. La gente se peleaba por el lugar de vos. No sé qué le pasaba a la gente. La gente no se soporta entre sí. Sí, y menos... sí, no se soporta. O sea, la gente no se soporta entre sí. Y la cuando... gente no se estaría soportando. Eso es algo claro. O sea, te das cuenta cuando vas en el bondi, entras al bondi, permiso, y se quedan ahí, les chupa un huevo que le estás pidiendo permiso. O subís yo subo al bondi y saludo, digo, hola, buen día. Y algunos se quedan como que no se esperan eso, ¿viste? Claro, hoy me saludó. Sí, como esta loca de mierda. Y otros que terminan con la misma cara de culo, como que si no le hubieses dicho absolutamente nada. Y vos decís, como un forro, te saludé y no me saludaste. $3, la puta. ¿Para qué te saludé? Claro. Bueno, si querés contarnos tus propias perlitas o qué te pasó, qué sentiste cuando entraste a votar y viste todas estas boletas. Es una locura. Está bueno que haya tantas boletas, pero digo, bueno, es como para haber sabido antes todos estos nombres, quiénes son cada uno. ¿Quiénes son? ¿Qué pretende usted de mí? Claro. Bueno, si querés contarnos tus cosas que te pasaron en esta jornada democrática, si las hay, llamanos al 5433-3607. Así es. Te lo repito, si estás en el interior o ahí en Tandil o en la provincia, 011-5433-3607. Así como suena el teléfono, salís al aire. Acá no hay... Ya no hay tu tía. Ahora funciona todo, nene. Nada. Y le pedimos a toda la gente amiga que, por favor... así como lo hace la artista Beatriz Villar y así como lo hace Brion Gráficas e Imagen, publiciten en el programa y nos den una mano a continuar al aire, que este espacio comunitario, como su palabra lo indica, es de todos y lo sostenemos entre todos y todas. Así que si tenés una banda, si tenés un producto, algo que quieras difundir, darle prioridad, comunícate con nosotros y arreglemos algo como para ayudarnos mutuamente. Bueno, llamanos al 5433-3607 y nos vas contando qué onda. Hoy tenemos banda, acústico, tenemos, no sé, tenemos supuestamente venía... Supuestamente venía, mira, me hiciste acordar, estaba tan contenta yo. El compañero de la tendencia piquetera revolucionaria, también para hablar un poco con alguien que conozco un poco más de política, de esto de las PASO y... Y así que lo estamos acá esperando a Juan Marino, ¿eh? Y bueno, pasó de todo. Eso. Tengo más perlitas dentro de un rato, pero vamos a escuchar lo que quería ahí el compa Javier. Javier desde Tandil, que cada vez que escucho, me dicen Tandil, me acuerdo del Indio. No sé por qué. No sé por qué me acuerdo del Indio. Vamos, con Viejas Locas. Bueno, seguimos en Sin Careta. Che, le agradezco a toda la gente que está escuchando, porque yo decíamos antes de volver al aire, ¿qué va a estar haciendo la gente si no está escuchando Sin Careta? Estás esperando qué pasó en las PASO. En la televisión te dice todo el tiempo lo mismo, ya te dijeron quién ganó. Ya te dijeron quién ganó de los que a ellos les interesa saber, porque yo ponele quiero saber de otro partido quién ganó y no me voy a enterar hasta las 10 de la noche, no sé. Porque te enterás de entre Scioli, Macri, Massa, ponele. Pero las PASO son internas, acá no estamos votando presidente, se confunden las cosas. Acá estamos votando quién queremos que vaya después a las elecciones. ¿A qué partido le permitimos poder ser seleccionado? Porque las PASO son un filtro, en realidad. Porque en realidad todos los partidos que se quieran presentar se deberían presentar a mi criterio. ¡Viva la anarquía, loco! Bueno, es que, sí, porque las PASO... Bueno, ahora vamos a hablar con alguien que sabe más de política y todo, pero un poco hace ahí un embudito donde ciertos partidos... ¡Ay, qué cara de loca! No me puedo ver más en esta foto. Federico Emanuel Retamar, le mandamos un saludo grande. Gracias por estar ahí escuchando. Quiere que pasemos algún tema de la Mississippi. Así que ya lo tenemos ahí preparado para en un ratito te lo vamos a hacer escuchar. Y por ahí tenía Maximiliano Popó. Popó, que suena a caca. Pero si te hiciste Popó, no, nosotros no queremos bardear a los oyentes, pero no sé por qué terminamos bardeándolo siempre. Pero es con cariño. Yo tenía un oyente de Facebook que se cambió el nombre, boludo, después no lo encontraba porque le daba vergüenza que lo nombre. Entonces puso otro nombre. Bueno, Maxi, gracias. Dice, buenas, haciendo el aguante. Si sale Rito de los Corazones Sangrando, un golazo. Así que también lo tenemos ahí preparado para Maxi. Bueno, muchas gracias por... Pasá mi saludo, Ortiva, dice Javier. Sí, pero ya lo pasé. Ya lo pasamos. Bueno. ¿Qué bardía, Javier? Caco, se pudre, Che. Bueno... Yo te digo, todas esas boletas que ustedes ven en las fotos que no tendrían que estar en un muro de Facebook, no son mías, cayeron del cielo. No sé qué pasó. Bueno, pero estábamos viendo, diciendo ahí que un montón de nombres que ni conocemos, que los descubrimos ahora cuando entramos al cuarto y no da ponerte a leer. Las boletas de todos los partidos le tendrían que llegar a los ciudadanos un tiempo antes de entrar al cuarto oscuro. ¿A vos te tendría que venir así todo esto? Todo esto en un sobre a tu casa. Entonces vos agarrás y googleás, ¿entendés? Bueno, yo quiero votar a este. Pero puedo hacer un... ¿Cómo se llama? Cuando cortás... Ya vamos con el invitado. Esperame un segundo. Que quiero cerrar con esto de las boletas. Un collage. Un collage, ¿me entendés? Con lo que yo quiero. Porque por ahí... ¿Sabés qué bueno sería armarles un collage... entre todos y que vaya uno de este, uno de este, se vuelve, se matan. Se viene el estallido. Bueno, ahora sí, estamos con Juan Marino, dirigente de la tendencia piquetera revolucionaria, que yo puse él y no, es la. Así es. La tendencia piquetera revolucionaria. A mí en el laburo me dicen la piquetera solitaria. Así que algo tenemos que ver. Algo sí tenemos. Bueno, ¿cómo andas, Mariano? Gracias por venir. Un día tan importante como hoy, que calculo que deben estar todos ahí expectantes de los resultados y además laburando a full, ¿no? Porque una jornada como esta, si de militancia se habla, hay que militarla de tempranito. Desde y esta también temprano. Es parte de la militancia, ¿no? Así es. Bueno, gracias por decidir venir acá a FM La Mosca, a Sin Careta. Y bueno, contanos. Te preguntaba antes... Ahí iban con Altamira, con la Izquierda Unida, el Frente Izquierda. Así es, bueno, muchas gracias por la invitación. No, antes por que favor. Nada. Y sí, en primer lugar, ratificar lo que vos decías antes, las PASO son proscriptivas, las PASO son un filtro, lo aprobó el kirchnerismo en 2011 con el aval del resto de los partidos patronales para tratar de proscribir a la izquierda. Nosotros desde ese momento planteamos que había que derogar esta legislación que plantea una proscripción. También hay más legislaciones proscriptivas en Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, para obtener un diputado nacional tenés que sacar mínimo 3%. En muchas otras provincias pasan cosas similares. Hay todo un armado legal contra la izquierda, contra los partidos minoritarios. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Todos se tendrían que poder presentar a la elección general. No debería haber que pasar ningún tipo de filtro. Y por eso siempre luchamos contra las PASO, contra estas leyes proscriptivas. Y después sí, nosotros como tendencia piquetera revolucionaria, hoy estuvimos desde muy temprano fiscalizando. Ahora mis compañeros están y mis compañeras están fiscalizando, escrutando en casi 30 mesas, acá en Capital Federal y en la provincia de Córdoba. Nosotros llamamos a votar a la lista Unidad, encabezada por Altamira y Giordano, del Frente de Izquierda, y estamos fiscalizando en defensa de todos los votos del Frente de Izquierda, porque acá hay un gran desafío en estas PASO, que es que el Frente de Izquierda quede como cuarta fuerza. Claro. La discusión es esa, si contra Massa, Macri y Scioli queda en cuarto lugar el Frente de Izquierda, o queda en cuarto lugar Stolbizer, que es una candidata proimperialista, es una candidata que está asociada a la derecha, proviene de la UCR, bueno, Provincia de Buenos Aires va con el PRO, por lo cual a nosotros nos parece que la alternativa a los candidatos del ajuste, a los candidatos patronales, tiene que ser el Frente de Izquierda, y por eso en esta elección estuvimos fiscalizando para defender esos votos y tratar de defender ese cuarto lugar. Bueno, me acuerdo cuando fue que, no sé si fue el primer año de las PASO, que era un milagro para Altamira, o el año pasado, no me acuerdo. 2011. Que fue el tema ese, porque bueno, se militó mucho el tema este de que no era algo como se vendía por ahí, más democrático el tema de las PASO, sino que todo lo contrario, impedía que muchos partidos que por ahí no tienen el aval de los medios masivos, no tienen la guita para bancar toda la publicidad que consiguen otros partidos, queden afuera de las votaciones. Totalmente. Básicamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pero ahora yo pensaba y recordaba todo esto, hemos tenido siempre compañeros que la verdad que la gente del Frente de Izquierda utiliza mucho este espacio y yo se lo agradezco porque está bueno que vengan y nos cuenten y nos digan cuáles son, así como el Frente de Izquierda, como todos los partidos, porque el espacio está abierto para todos, pero bueno, algunos no vienen. No sé, algunos no lo usan, no sé por qué. Pero, y yo la verdad que lo agradezco. Le salió medio al revés, ¿no? Porque fue puesta a las pasos así como un filtro, como un claro golpe a la izquierda, y hoy la izquierda se presenta con dos listas. Hoy la izquierda, del Frente de Izquierda, tiene dos listas internas. Después y hay otras más, listas de izquierda. El MAS. Exacto, el MAS, el MCT, que es muy probable que no pasen las PASO, y eso es otro problema también. Ellos también deberían poder presentarse a las elecciones generales. Si así lo deciden, igualmente entendemos que los compañeros deberían apoyar al Frente de Izquierda y pelear para sumarse al Frente de Izquierda, igual que hacemos nosotros, porque entendemos que hoy el Frente de Izquierda canaliza la oposición popular, la oposición de los trabajadores a los partidos patronales. Entonces no nos parece que corresponde en ese sentido establecer una orientación sectaria, sino tratar de unificar a todos los luchadores con un planteo antiimperialista contra los candidatos patronales. Y sí, hoy hay dos listas que se presentan en la interna del Frente de Izquierda, que es por un lado la lista Unidad, encabezada por Altamira Giordano, apoyada por muchos otros partidos como el PSTU, Pueblo en Marcha, la Tupac Katari, el Perro Santillán, nosotros como TPR, Razón y Revolución, y por otro lado la lista encabezada por el PTS, apoyada también por Convergencia Socialista. Nosotros entendemos que hay toda una discusión política entre las dos listas, que no es casual que haya una división, no es un capricho, no es un debate mezquino, hay un debate político de fondo. Tampoco está mal, yo no lo veo mal, porque mucho yo estuve escuchando los medios esta semana, estos días, estos meses, básicamente como que viste tiraban abajo a la izquierda a decir, ah, porque se pueden poner de acuerdo. Bueno, acá estamos viendo el Frente para la Victoria, tiene tres listas. Está bueno que haya pluralidad también y que dentro de la izquierda haya diferentes pensamientos, ideologías y que todo eso pueda salir en una, dos, está bien. Está bueno que estén unidos para tener más poder, pero creo que también habla de una construcción que crece que hoy haya dos listas. Sí, aparte de ir a las PASO, en dos listas permite clarificar las distintas posiciones que hay, que se abra una discusión. Dentro del mismo del espacio. Mismo espacio, exactamente. Y que quede claro qué política defiende cada uno y sobre la base de la claridad unificarnos mejor aún, porque para poder seguir marchando unidos tenemos que tener claro qué posición tiene cada uno y cómo hacemos en función de eso para defender y desarrollar al Frente de Izquierda. Nosotros en la interna del Frente de Izquierda tomamos partido por la lista Unidad de Altamira y Giordano porque entendemos que es la que expresa una posición de oposición al kirchnerismo y porque plantea sumar al resto de los luchadores. Por eso incorporaron a muchísimos luchadores a las listas. cosa que rechazó el PTS con una orientación sectaria, y además el PTS nosotros lo rebautizamos PTK últimamente porque han pegado un viraje filokirchnerista en el último periodo, diciendo que sí, sí, totalmente. Lo ves a Del Caño en la tele. No me quería reír, pero PTK dije, no podés. Bueno, y está bueno, bien. Pero bueno, ya se popularizó. En las redes sociales se popularizó, los periodistas preguntan sobre el PTK. Dicen que el kirchnerismo es hijo de 2001 y que tomó muchas reformas positivas producto de la movilización popular. Es un embellecimiento. Acá el kirchnerismo vino a reventar el argentinazo. Vino a reconstruir la autoridad del Estado, vino a reconstruir la burguesía nacional, reventar al movimiento piquetero. Entonces nosotros entendemos que hay que poner en pie una oposición al kirchnerismo, y la lista unidad de Altamira y Giordano sí tiene esas características. Es todo un tema de disputa ese, ¿no? El 2001 entre... se tiende a... Hay una guerra histórica, te diría, que va a quedar para los que contemos la historia o quien cuente la historia después, en cuanto al 2001 y si ese estallido lo zafó el kirchnerismo o la tendencia piquetera. Porque al menos yo en la universidad y en todas las tareas que me llevaron a poner contexto histórico y ver, bueno, conseguimos todo esto, pero por esto y la década ganada, te lleva a debates bien profundos, ¿no? Porque se tiende como a perder la memoria a veces de qué era lo que pasaba, y como que, bueno, se pudrió todo y vino Néstor y nos salvó, y a perder de vista de dónde escuchó eso que tomó para salvar, ¿no? Porque vemos matrimonio igualitario, todas las leyes que se dieron en estos 10 años son luchas que se venían llevando al frente la izquierda también durante mucho tiempo. O sea, que venía pidiéndolas, que eran una de sus luchas. Entonces, y los piqueteros y los movimientos de Cultralco al Puente Pueyrredón, ¿no? Y eran cosas que por las que luchaban los compañeros y las compañeras. Y creo que viniera quien viniera no tenía otra que escuchar ese pueblo que clamaba, porque... estábamos, o sea, ya está, tenías que hacer lo que quería el pueblo y escuchar a la gente que estaba en los barrios y que caminaba a las calles. Y me parece que lo que sí hizo el kirchnerismo fue poder absorber esas luchas y hacerlas propias. Bueno, pero fíjate, como estaban en el poder, podían legalizarlas, podían llevarlas a hacerse ley, y bueno, tuvieron la gran voluntad de hacerlo, que eso se valora y se agradece, que hoy tengamos matrimonio igualitario, que esté la asignación por hijo y un montón de otras leyes que no se pueden negar que están buenas tenerlas, pero que también nos surgieron de la galera de Néstor, ¿no? Que venían compañeros luchándola hace mucho tiempo. Fíjate, con todo este debate, que es interesante, por ejemplo, hoy tenemos de candidato a gobernador por el kirchnerismo Aníbal Fernández, asesino de Cotec y Santillán. El kirchnerismo asume con un discurso antipiquetero abiertamente contra el argentinazo. De hecho, hubo cadenas nacionales enteras de Cristina atacando los piquetes y jactándose del hecho de que, según ella, ya la gente no salía a las calles, ya la gente no salía a hacer piquetes. Falso. Argentina sigue siendo un país piquetero porque el argentinazo sigue vivo. Y sigue habiendo muertos por luchar. Por luchar, como muchos. En el Indoamericano, como Mariano Ferreira, totalmente. Muchísimos compañeros. Sin contar los casos de Gatillo Fácil, del aparato represivo que defienden Scioli, Massa, Macri, todos ellos. Nos parece importante a nosotros marcar esta discusión, porque lo que vos planteás es interesante. El kirchnerismo fue, de alguna forma, una expresión, aunque sea deformada, del argentinazo, de la rebelión popular, o vino a ser su contrario. Por ejemplo, el movimiento piquetero reclamaba la nacionalización de la banca, reclamaba el no pago de la deuda externa al FMI. Kirchner, ¿qué vino a hacer? Le pagó toda la deuda al FMI. Después, con las quitas que hicieron y las renegociaciones, pagaron toda la deuda original a todos los acreedores. Ahora Kicillof dice que le va a pagar a los holdouts. Le dice holdouts ahora, ya no le dice buitres, en el próximo gobierno de Scioli. Vienen a desarrollar una agenda contra el movimiento piquetero, de asociación con el imperialismo. El movimiento piquetero fue antiimperialista. E incluso estas medidas que vos mencionabas, por ejemplo, la asignación universal por hijo que ellos aplicaron, encubre el trabajo en negro. La asignación universal por hijo es para todos los compañeros que laburan en negro, y el kirchnerismo no hace nada para solucionar esa situación de fondo, que es que el 40% de los trabajadores de este país están en negro y es responsabilidad del gobierno. El gobierno, en ese sentido, nosotros entendemos que no satisfizo, no llevó adelante las tareas tareas que dejó pendientes el argentinazo. Por eso también el Frente de Izquierda se desarrolla, porque todo un sector de los trabajadores que depositó alguna expectativa en el kirchnerismo va sacando conclusiones de que el kirchnerismo, lejos de desarrollar una tarea progresiva a favor de los trabajadores, es un proyecto político que se agota y conduce a la derecha inevitablemente por sus propias características de clase, por su propia orientación política, y ataca abiertamente a la izquierda y al movimiento piquetero. Por eso nosotros en la elección llamamos a votar al Frente de Izquierda también, porque es toda una conclusión histórica sobre el kirchnerismo. El kirchnerismo nosotros tenemos que desarrollarlo a fondo, hay que ir más en profundidad de lo que vienen haciendo, o tenemos que sacar la conclusión de que ellos vinieron a hacer un movimiento de reacción contra el argentinazo, un desvío democrático contra el argentinazo, vía elecciones, vía regimentación, vía cooptación, vía represión, todos mecanismos para tratar de reventar al movimiento piquetero. Una de las cosas que dijo Kirchner cuando llegó al gobierno fue: voy a sacar a los piqueteros de la calle. Ese fue uno de sus objetivos. ¿Cómo? ¿Satisfaciendo sus reclamos? No satisfacieron sus reclamos. Otro de los debates que hay al interior de las organizaciones populares, por ejemplo, el movimiento Evita, dice que el kirchnerismo creó empleo. Antes estábamos desocupados, ahora estamos ocupados. Primero, que hay todo un sector de los trabajadores que siguen desocupados, muy importante. Y en segundo lugar, a los compañeros que le dieron laburo precario, en negro, porque lo único que hicieron fue explotar la capacidad instalada de la industria, desarrollar las tercerizadas, desarrollar todo el empleo en los términos en los cuales querían los propios capitalistas, que explotaron esta situación del acople chino-norteamericano, la exportación de soja, la ensambladora que se armó con la industria automotriz. Y eso fue una orientación contra los trabajadores, fue reforzando la superexplotación de los trabajadores. Nosotros no reivindicamos la precarización laboral, la autoexplotación de los compañeros, nosotros reclamamos que los compañeros puedan trabajar en blanco, en planta, como corresponde, y tengan condiciones de vida dignas. No es lo que garantiza el kirchnerismo. Entonces este balance histórico está en juego en esta elección. Aparte, se va Cristina, no sigue Cristina, entonces está muy bien discutir esto, porque bueno, pasaron 12 años, ¿cuál es el balance que sacamos del kirchnerismo? Y en función de eso, ¿qué hacemos? Nosotros entendemos una oposición estratégica al kirchnerismo. Lo que pasa es que yo pensaba, ¿no?, en esto que vos decías del trabajo, que es verdad, toda la construcción que hiciste, el relato que hiciste es tal cual, creo, por lo menos lo que yo pienso es muy parecido. Ahora, me preguntaba mientras te escuchaba si todas estas empresas que por ahí vienen de afuera y son las que dan el trabajo, contratarían a todos los trabajadores como debería ser, en blanco, como decís, ¿no? O irían a invertir a otros países donde se sigue explotando a la gente. Me parece que la lucha del trabajador en ese sentido es más mundial, ¿no? Porque es como decir, viste, que vienen empresas de Estados Unidos, de España, qué sé yo, y contratan la mano de obra acá porque les es más barato que en su propio país o que en otros países. Y es como que las multinacionales y las empresas grandes, que son en su mayoría las que quedaron, porque a los chiquitos los hicieron mierda en el 2001, yo creo que por ahí eso también del trabajo tercializado y todo eso no es algo que se pueda decir, bueno, a partir de ahora todo el mundo en blanco, porque por ahí se te van todas las empresas a la mierda, no sé, África, donde pueden contratar gente en negro, no sé, o Estados Unidos o España, no sé, digo. Bueno, pero ahí está el debate de si la vía para el desarrollo del país es la inversión privada, extranjera o nacional, o si la vía para el desarrollo del país es que el Estado concentre toda la divisa que circula en el país por la exportación, por la producción, y la ponga al servicio de la industrialización, al servicio de una orientación favorable a los trabajadores. Ahí está la discusión. Concretamente, ¿es viable que los capitalistas vuelquen sus recursos al desarrollo de la industria nacional, del agro diversificado, de un país que efectivamente genere mejores condiciones para los trabajadores, para el conjunto de la población, o no? Y no, su política es toda la contraria, su política es de saqueo, de extractivista, de superexplotación de los compañeros. Entonces, por negarse a romper lazos con las empresas privadas, no solamente extranjeras, por ejemplo, tercerizadas en los ferrocarriles. ¿Quiénes las meten, las tercerizadas en los ferrocarriles? Sí, no. Son. Pero digo, Rogio, toda esa gente que es la que maneja la plata, el negocio, sí, y puede dar laburo y todo eso, yo no sé si, porque a veces, viste, uno dice, no, yo haría esto, esto y lo otro, pero hay que ver si todo todo te responde para que vos puedas hacer todo eso. Hay que confiscarlo y hay que apoyarse. Porque yo pensaba en todo lo que vos decías, que bueno, está buenísimo, todos queremos eso, que poder laburar en blanco, poder tener el trabajo tercializado, y creo que debe ser más que el, no sé, no hay estadísticas de una mierda tampoco, pero por lo que uno ve en la calle, la mayoría de la gente está tercializada. de una u otra manera. Bueno, pero lo que vos decís, son parásitos todos. Por ejemplo, General Motors acá, cuando amenazó con suspender cientos de trabajadores, reclamó un subsidio estatal para seguir funcionando. Dota, la empresa que es dueña de la 60. ¿Cómo funciona? Con subsidio del Estado. Son unos parásitos los tipos. Ganan la guita con los boletos y con el subsidio del Estado. Ellos no ponen un mango. No gastan, no invierten, nada, nada. Se llevan plata, todo. Nada. Entonces, si te fijas, ellos en realidad son inútiles. No son funcionales al desarrollo de este país. Lo mismo los pules sojeros. Los pules sojeros revientan el agro, lo destruyen, impiden que después se pueda producir cualquier otra cosa. Se llevan toda la plata a ellos y qué redundan de positivo para los trabajadores. Entonces ahí está el debate si es verdad que, como te decía antes, estos grupos capitalistas viabilizan el desarrollo del país o en realidad están destruyendo cada vez más el país. En defensa del país hay que romper con esos grupos. Hay que expropiarlos, hay que confiscarlos y hay que apoyarse en eso, en la lucha de los trabajadores, en la movilización de los trabajadores. Es decir, desarrollar una lucha revolucionaria por la confiscación de los ajustadores, por la confiscación de los capitalistas. Aparte hay una crisis económica muy fuerte en el país. No es cierto que el país esté en un cuadro de estabilidad, como dijo hoy Cristina cuando fue a votar, que dijo que estamos con las variables macroeconómicas controladas. No, ellos decían que el blue no se iba a ir arriba de 15 pesos y se fue arriba de 15 pesos. Todos dicen que el próximo gobierno, sea Scioli, Massa o Macri, va a devaluar, va a meter tarifazo, va a arreglar con los buitres, porque hay una crisis y la salida que le dan ellos a la crisis es ajustar contra los trabajadores. Entonces, ahora yo digo, cada vez que se va un gobierno hay una crisis. O sea, ¿qué onda, boludo? ¿Por qué cuando se va uno? Porque veníamos hasta hace un año, estaba todo perfecto. No había crisis, no había nada. Ahora que se van, hay crisis. No sé si estaba todo perfecto hace un año. De claro. Hecho, hace un año y pico tuvimos la devaluación. Sí. La devaluación del 67%. Yo lo único que sé es que 100 pesos no alcanzan para nada. Te compras menos de una docena de empanadas. No te alcanza por una docena de empanadas. 100 mangos. Y antes, es que está todo muy caro. Che, Lidia dice, hola chicos, Vanina, Flavia y Johnny, ¿qué día hoy? Ahora me vas a decir que, cómo está, que vos tenés que saber quién ganó ya a esta altura. ¿Ya a esta altura? Te tiro un pronóstico. Pues claro, ahora me vas a decir, hacé tus llamados, todas esas cosas. Che, Lidia dice, hola Flavia, hola Johnny, hola Vanina, ¿qué día hoy con esta lluvia? Lamento comentarles, no puedo sintonizar la radio y no puedo escucharlos. ¿Y para qué me habla si no me está escuchando? Que yo le... de buena onda, claro. Bueno, vamos y sí, nos vamos a ir ahora mientras él averigua todos los números. Llama a su búnker. Llama a su búnker a ver qué onda. Yo lo escuchaba a él y digo, qué cosa, con qué ignorancia uno va a votar. Por más que estés, que te metas, que investigues, que los escuches. Tantas cosas deberíamos saber para poder votar realmente con conocimiento, informados, con entendimiento, porque no es informados de saber que va este o esta cara, con entendimiento, sabiendo qué quiere cada uno, qué va a hacer cada uno. Yo no sé por qué no se hacen debates. ¿Qué clase de democracia es esta que los candidatos van y bailan en lo de Tinelli en vez de discutir entre ellos ciertas cosas? Tendría que haber, no sé, toda la semana debates en cadena nacional. O sea, que no puedas hacer otra cosa que ver a ese tipo discutiendo con el otro sobre esto, educación, salud, lo que sea. ¿O no? Totalmente. Para entender de verdad, porque aparte uno encima le cuesta, ¿viste? Uno está en la pelotudez, querés ver Tinelli, querés escuchar rock and roll. No tenés ganas de escuchar un tipo hablándote de la minería, la política, los pueblos originarios. Todo está, el trabajo precarizado, ahí arranca de nuevo. Con el tararara, zaraza, zaraza. Pero son cosas que todos tendríamos que entender de verdad, posta a posta, para ir y votar diciendo, bueno, después si te caga, te caga, pero por lo menos sabés qué quiere ese tipo, por qué va a luchar, a qué ley le va a decir que sí y a qué ley le va a decir que no. Porque uno dice, ¿qué clase de democracia es esta? Que yo elijo gente que me vende una historia y después me legalizan la ley antiterrorista. O me legalizan la ley de Monsanto, o no me legalizan el aborto. No, así no es, viejo. Entonces tenemos que saber, bueno, ¿quién vota por el aborto? Sí, bueno, este y este, bien. ¿Y quién vota? O no, así tendría que ser. Totalmente, totalmente. Dame tu voto para esta ley, dame tu voto ante este problema. Ahora vamos a hacer eso. Cuando volvamos del tema y de la tanda, le vamos a preguntar si él legaliza, si su partido, no él. o él, no sé. Porque yo todo esto del orgánico también, yo no creo mucho en él, porque creo más en las personas que en los partidos. Valoro la organización y nada, la respeto soberanamente la organización. Pero bueno, vamos a ver, el aborto, la legalización de la marihuana, acá queremos todo legal, queremos legalización de la marihuana, el libre cultivo. Por favor, que no me privaticen la semilla. No a Monsanto. Queremos ley del aborto legal. Queremos a todos los femicidas presos. También queremos que cuando una mujer vaya a hacer una denuncia por maltrato se lo metan en cana un mes mínimo, ¿eh? Sí, ahora le vamos a hacer la lista. Vamos a escuchar un tema, tanda y seguimos con más Sin Careta. Y vos también a través del Facebook podés opinar, preguntar todo. Tengo un montón de amigos K que se deben estar así odiándome y que me van a querer matar en la semana. ¡Sí, vos! A todos ellos les mando un beso enorme. Los quiero mucho, compañeros. Y los invito también a llamar y a preguntar y a decir. ¿Sabés cómo deben estar, no? Queriendo que llame, hablar. Que haya dale, debate. 54-33-3607. Seguimos con más Sin Careta. Pasos nacionales, provinciales, todo. La Carrió con los 60. Macri que lleva media docena de facturas para toda la mesa. Y nosotros, y toca a las chiquitas, que ay, pobre. Vi las publicidades de Macri. Dale, mándame el tema, por favor. Estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? Se viene el estallido. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Esas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. ¿Sabías que a partir de los 6 meses trabajados te corresponden vacaciones pagas que varían según la antigüedad? Si trabajaste menos de 6 meses, se computa un día de licencia por cada 20 días trabajados. Además, tenés derecho a tomar tus vacaciones entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, debiendo ser abonadas por el empleador o empleadora antes de su inicio. Por otro lado, si sos una trabajadora sin retiro, durante tus vacaciones, el empleador o empleadora deberá pagarte por lo menos un 30% de tu salario diario en concepto de gastos de comida y vivienda. Informate. Ley Nacional 26.844, por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. ¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si una mujer decide abortar, tiene el derecho a una atención segura y de calidad en los hospitales públicos, en las obras sociales y prestadas de todo el país. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto seguro. Informate 011 1566 64 7070. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin Careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, loco. Bueno, seguimos acá con Juan Marino, que debe decir, estas chicas están todas. ¿Estás cómodo, Juan? Perfecto. Bueno, me alegro mucho. Está la gente ahí, Aixa dice, se viene el estallido, salud, buen programa. Ya están enredando desde Temperley bajo el agua. Salud, dice Aixa. Le mandamos un beso grande. Y ahí Flavia, que está subiendo fotos así online del programa. Muy bien, bien ahí. Muchas gracias. Yo no puedo creer esta foto, te juro. Decí la verdad, mirá. Tengo los ojos endemoniados. Uy, se me apagó la... Ahí está. Bueno, seguimos. Juan, ¿qué onda? ¿Qué decís vos? ¿Qué pasa ahora en Las PASO? No. ¿Cuáles son tus pronósticos? En primer lugar, es muy probable que gane Altamira. Todo indica que gane Altamira en la interna del Frente de Izquierda, lo cual va a llevar a que haya una fórmula única ya para las generales, integrada por los tres partidos y todo el resto de los que los apoyamos, encabezada por Altamira y Giordano, y después con el resto de las candidaturas distribuidas según el acuerdo que... desarrollaron los compañeros para distribuir los candidatos a partir del resultado de las PASO. Y después el debate nacional es si efectivamente Scioli logra superar por más de 10 puntos a Macri o no, en vistas a si se va a ir a un balotaje o no. Nosotros rechazamos un balotaje de la derecha. El balotaje sería la única posibilidad que tendría Macri de ganar la elección nacional, y nosotros nos oponemos por completo a cualquier vehículo que lleve a macrismo al gobierno. También advertimos el hecho de que votar a Scioli no es luchar contra Macri, porque votar a Scioli básicamente es votar a alguien que nos va a venir a meter el ajuste, el acuerdo con los buitres, Sus propios economistas lo han salido a decir esta semana. La Fundación DAR, que dirige Pepe Scioli, sacó un documento diciendo que van a meter tarifazo, que van a meter devaluación. Entonces, nosotros eso se lo queremos mostrar a toda la base popular del kirchnerismo que está yendo a votar a Scioli, pensando que votar a Scioli es enfrentar a Macri, que es de hecho lo que trataron de presentar durante todo el último periodo el propio Frente para la Victoria. No es cierto, y por eso nosotros rechazamos el voto al sciolismo. Entendemos que un gobierno de Scioli va a permitirle a toda la base popular del kirchnerismo ver con sus propios ojos cómo su propio gobierno va a venir a meter el ajuste y el acuerdo con los buitres. De hecho, un propio periodista kirchnerista, Burgueño se llama, salió en Ámbito Financiero diciendo que hubo un pacto del helicóptero, le llaman, entre Scioli, Zanin y Cristina, la Cámpora, donde dijeron que los primeros 100 días de gobierno de Scioli le van a dejar meter las leyes que él quiera, las medidas que él quiera, y no le van a hacer ningún problema. Y ya después Kicillof salió a decir, en una entrevista con Joaquín Morales Solá en La Nación, que iban a arreglar con los buitres, al igual que arreglaron con Repsol. Entonces, eso pone de relieve con qué orientación aborda el sciolismo esta elección, y por eso nosotros le decimos a todos los trabajadores que votar a Scioli no es luchar contra Macri, que por eso hay que votar a la izquierda, para defender a los trabajadores, para enfrentar el ajuste, para enfrentar la política de la derecha en este país, que es devaluar, que es meter tarifazos, que es arreglar con los buitres. ¿Y qué pasa si no pagás? ¿Si no pagás la deuda? Sí, porque planteamos, bueno, sí, yo también digo, no, que no paguemos, porque aparte de la deuda de los milicos, no es la deuda del pueblo. Y estoy completamente de acuerdo con no pagarla, pero ¿y? Tenés mucha plata para generar trabajo en blanco, obra pública, para que los compañeros desocupados puedan tener un trabajo en blanco, en planta, con un salario igual a la canasta básica familiar. Un solo ejemplo, para poder dar el 82% móvil, para terminar de reventar las arcas de la ANSES, que nacionalizaron las AFJP, y después usaron la ANSES para pagar deuda externa y subsidiar capitalistas. Si no se paga más deuda externa, toda esa plata puede garantizar el 82% móvil, que Cristina vetó cuando se votó. ¿Y pero qué pasa con los deudores, con los acreedores? Los acreedores no tienen por qué cobrar un solo peso de la deuda. Pero no van a tomar represalias, nada, no pasa nada, no pagás si no pagás. Bueno, pero el problema es que hoy ya están tomando represalias contra el país y contra los trabajadores. Pagando la deuda, el país está yendo a pique. Pagando la deuda se están reventando las arcas del Estado. Pagando la deuda hay un déficit comercial por primera vez en muchos años en nuestro país. Pagando la deuda están destruyendo la reserva del Banco Central, la plata para las jubilaciones. Pagando la deuda están tirando al tacho a Argentina. No es que pagando la deuda logramos llevarnos bien con los acreedores y en función de eso vienen inversiones para que haya trabajo y para que el país vaya para adelante. No, no, pagando la deuda es como se generan más deuda con más intereses que va reventando cada vez más las finanzas estatales y eso genera cada vez más crisis económica y cada vez más de sangre de la economía nacional. Cuando los grupos capitalistas, los especuladores financieros reclaman el pago de deuda, no es para beneficiar al país, es para tener al país sometido a sus propios intereses. Y eso genera vaca muerta, entregándole vaca muerta a Chevron y reventando a los compañeros originarios que viven allá. Eso genera sojización cada vez más fuerte, lo cual genera la expulsión de pueblos originarios de sus tierras en un montón de lugares, como es el caso de los compañeros Com en el norte de nuestro país. Bueno, todo eso es producto de esta orientación del kirchnerismo de no querer romper con todos estos especuladores, que son los mismos. Son los mismos los que defienden el pago de la deuda, con los que defienden la sojización, con los que defienden la entrega de vaca muerta, con los que defienden los tarifazos. Es todo mismo plan económico de los grupos capitalistas que buscan reventar Argentina. Entonces, por eso lo que decíamos antes del problema de romper con todos ellos para poder defender a nuestro país. Qué complicado que es todo, ¿eh? Bueno, Juan, escuchame una cosa. Todo muy lindo. Se nota que sabes mucho. No sabemos nada de vos. Contanos, ya defendiste el partido, defendiste las posturas, todo. Contanos vos, sos joven. ¿Cuántos años tenés? 27. 27. ¿Y cuál es tu formación? ¿Cómo llegás a militar? ¿A qué edad empezaste a militar? Yo empecé a militar cuando iba al secundario, al Pellegrini, en tercer año, a los 15 años. Rápidamente me incorporé al Partido Obrero. Antes tenía algún tipo de simpatía por el castrismo, por el chavismo. Rápidamente pasé a militar en el Partido Obrero, entendiendo la necesidad de defender al movimiento piquetero. El movimiento piquetero siempre fue un gran ejemplo para nosotros en el movimiento secundario, porque bueno, éramos pibes que entrábamos al colegio mientras los piqueteros estaban haciendo el argentinazo, cortando las rutas en todo el país. Eso nos marcó a fuego. ¿En el 2001 tenías 15 años? No, en el 2001 estaba en primer año. Nos miró, no entra 13. Al colegio, claro, 13. Y todo, y mi colegio estaba involucrado en el Argentinazo, un centro de estudiantes que formaba parte de los planes de lucha piqueteros. Entonces ya desde chico miraba eso y me fui formando en eso. Y tuve un punto de ruptura también con el chavismo y el castrismo cuando ambos apoyaron a Kirchner, cuando asumió Kirchner, porque cuando asumió Kirchner nosotros teníamos muy presentes que él venía en contra de los piqueteros, en contra de los estudiantes. Poco tiempo después de que asumió, reprimió muy ferozmente con la gendarmería a los compañeros piqueteros en Las Heras, en Santa Cruz. Me acuerdo que hicimos una asamblea repudiando la represión y bueno, cuando vino... Los docentes. ¿Fue eso? No, a los piqueteros. Piqueteros que se movilizaban a los yacimientos petrolíferos reclamando trabajo. Exacto. Bueno, y cuando viene Fidel y lo apoya a Kirchner, fue una gran desilusión. Desilusión. Totalmente. Entonces eso generó una ruptura que luego provocó mi incorporación al Partido Obrero. Fui presidente del Centro Estudiante del Pellegrini en 2006. Ese año, cuando la FUBA luchó por la democratización, no sé si se acuerdan las patotas del gremio no docente yendo a paliar a nuestros compañeros en la puerta de la Facultad de Medicina. Nosotros como Centro Estudiante del Pellegrini estuvimos ahí movilizados enfrentando a la patota, expulsándola para que dejaran de golpear a nuestros compañeros y para defender la lucha por la democratización. Después yo egresé del Pellegrini, seguí militando en el Partido Obrero. En el CBC. ¿En tu casa militaba alguien? No, en mi casa... ¿El colegio te acercó a la militancia? Digamos. Fundamentalmente fue el centro de estudiantes, claro. Fue la influencia de la FUBA, fue todo el contexto ese. También es cierto que en mi casa había alguna que otra influencia, algún libro de Trotsky en la biblioteca de mi vieja, sí, que fue importante. Me acuerdo textualmente cuando yo le preguntaba, bueno, ¿quién era el que se le agitaba a Stalin, que era un asesino de luchadores? Y me dice Trotsky. Bueno, empecé a leer a Trotsky y también tuve una influencia ideológica por ese lado. Del lado de mi viejo, muy fuerte el peronismo. Y también eso me permitió sacar conclusiones porque en los debates con la pata peronista de mi familia yo me formé viendo los límites del propio peronismo. Me acuerdo un debate literal con mi viejo y con mi tía cuando yo le decía, bueno, pero escúchame, cuando fue el 55, fue el golpe, los obreros le reclamaban a Perón enfrentar el golpe armados y Perón les dijo no, porque no vamos a derramar sangre de argentinos, y se fue, y después derramaron sangre de argentinos los milicos, matando a los compañeros en la masacre de José León Suárez. Bueno, eso me permitió a mí sacar una conclusión muy clara de la necesidad de superar los límites del peronismo y organizarme políticamente de forma independiente en cuesta ese momento del Partido Cuesta que el peronismo obrero. Acepte esa parte de la historia, ¿no? La tacha, la borra, la oculta, la mete bajo la alfombra. Hay totalmente una parte que niega completamente, sí, que cuesta hasta entrar en debate y decir, bueno, pero ¿por qué esto? Y... Sí, porque pone de relieve sus límites. Sí. Aparte, bueno, tuvo eso y después tuvo con la vuelta. La vuelta sí, fue bueno, con la triple A. Bajo, echar a los compañeros de la plaza. Exactamente, echar a los montoneros, armar la triple A, abrirle paso a la dictadura de Videla, básicamente. Sí, claro. Entonces, demuestra los límites históricos de un movimiento nacionalista burgués, que surgió como un movimiento que chocó con el imperialismo, le otorgó concesiones a la clase obrera, pero por sus límites de clase, como era un proyecto estratégicamente capitalista, no estaba dispuesto a romper con el imperialismo, a armar a los trabajadores, a organizar de forma independiente. Te doy hasta ahí, doy para un lado y para el otro, una cosa así muy equilibrada que... Claro. Que aparenta sí. Equilibrada y bueno, no lo es, pero bueno, todos creemos que ganamos más nosotros. Se termina equilibrando por un lado. Totalmente. Nos hacen creer que ganamos más nosotros y a todos lados parece lo mismo. Bueno, no sé si se entendió, pero no importa, yo me entendí lo que quise decir. Aiza dice, para el futuro, a ver, para una democracia libre y soberana de a de veras, podrían derogar la ley de obligatoriedad del voto, ¿no? ¿O tienen miedo que nadie vaya a votar y su sistema capitalista patriarcal se les vaya a la mierda? Voto por derogar la ley de obligación de voto. Yo me quiero libre de decidir, me quiero viva. Y como no me dan la ley del aborto, quiero y pido la derogación de la ley obligatoria al voto para una libre elección y que al menos eso sea de verdad. Salud. Eso digo, Aixa de Temperley. Fuertela. Así somos las feministas, perdónennos, pero venimos a hacer vibrar estructuras, mandatos y esas cosas. Pero si uno se lo pone a pensar también es verdad, ¿no? Porque bueno, de última si la gente no va a votar habrá que hacerse cargo qué está pasando de por qué la gente no vota también. Bueno, pero ahí está el debate de qué expresa el no voto en cada momento. Claro, porque no votar también es una expresión. Totalmente. Dice algo, no votar. Lo que habría que sacar definitivamente es el tema ese del voto en blanco que se la dan a la mayoría. Eso es una pavada. Voto en blanco, anulalo. Sí, de hecho en la no ciudad... No se lo des a la mayoría, porque es una mentira. En la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, es lo mismo el voto en blanco que el voto nulo en la Constitución, claro, de la ciudad. O sea... Se cuenta por separado y no se le suma a nadie. Sí, sí, totalmente. Bueno, la gente, vos lo pedís, vos lo tenés, la gente empezó a opinar. Te cuento, no estamos solos, no estamos solas. Insurgente dice, hola, soy Darío del PRT. Vista la promoción del programa de hoy y la convocatoria, me presento por este medio en nombre del partido a intentar coordinar una entrevista a futuro conmigo o otros compañeros que se puedan hacer presentes. Aunque me considero plenamente dispuesto a desarrollar una entrevista, probó también como temática la presentación. Bueno, mira, ¿quiere venir a hacer una entrevista? Dale, después te... Pensé que era algo para vos, pero bueno, va a venir el compañero. Claro, porque yo digo, esta es una radio abierta de verdad, y que vengan todos y todas. Estaría bueno poder hacer ese debate que planteaba también acá en un estudio de radio, ¿por qué no? Con varios compañeros de diferentes espacios, y me encanta. Sería lo ideal. Se estaría bárbaro. Totalmente. O no, yo... Bueno, no sé, conmigo mucho no cuenten porque me apasiono y me voy para un lado, para el otro. Nunca hay moderadores objetivos, claro, está bien. Es complicado. Bueno, ley de aborto, ¿sí o no? Sí, a favor de la legalización del aborto, del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, totalmente. Nosotros, como Tendencia Piquetera Revolucionaria, impulsamos la agrupación de mujeres en lucha a las piqueteras. Participamos de todos los encuentros nacionales de mujeres, yendo a los encuentros nacionales de mujeres a enfrentar la política del gobierno, la iglesia, incluso el PCR, que dentro del encuentro de mujeres bloquea que el encuentro sea un factor de lucha, bloquea que se voten planes de lucha. Nosotros todo lo contrario, entendemos que hay que desarrollar a fondo la lucha de las mujeres, y de hecho, después de la marcha del Ni Una Menos, impulsamos una movilización al Consejo Nacional de las Mujeres, que está pintado, que es un consejo que se creó hace mucho tiempo, y bueno, se le cambió el nombre con la ley de violencia y demás. Nosotros marchamos y exigimos toda una serie de reclamos para muchísimas compañeras piqueteras que no tienen trabajo, y que nosotros salimos a decir, bueno, Ni Una Menos también significa que a las compañeras que no tienen laburo se les dé un laburo en blanco digno, porque el hecho de que una compañera no tenga laburo es un factor que refuerza la sujeción económica al hombre, al marido. Entonces, si la compañera tiene un laburo, si la compañera tiene medios económicos para poder valerse por sí misma, tiene mejores condiciones para poder emanciparse y enfrentar al golpeador. Y nosotros fuimos al Consejo Nacional de Mujeres, reclamamos que le dieran trabajo a todas las compañeras, especialmente a las compañeras que estaban en una situación de violencia, que les dieran inmediatamente un subsidio igual a la canasta básica familiar para que ellas puedan pagar el alquiler, bancar a los pibes, bancarse ellas mismas, encontrar un nuevo laburo en algún momento, pero poder tener su sustento y la situación como para poder solucionar su situación. Hubo un rechazo a esos planteos de parte del Consejo Nacional de las Mujeres. Frente a eso nos ofrecieron otras cosas. Una promesa de planes ellas hacen, que las compañeras cobran aproximadamente 2.000 y pico de pesos, que todavía no se ha cumplido. En algunos casos logramos que algunas compañeras les dieran algunos subsidios para tener alguna maquinaria para poder empezar a producir cosas, venderlas y tener algún sustento propio. Es decir, que hemos logrado algún tipo de avances para que compañeras estén un poco mejor, pero bueno, de conjunto la orientación del gobierno no es solucionar el problema de las mujeres trabajadoras explotadas que están sometidas a una situación de miseria social que les genera muchas peores condiciones para poder salir de su situación de explotación social en general y de explotación en la propia casa, es decir, de esta doble opresión que sufren las mujeres bajo el capitalismo. Por eso nosotros integramos la lucha por el derecho al aborto, a la lucha contra los femicidios, a la lucha contra la violencia hacia la mujer, a la lucha por todos los reclamos de las mujeres trabajadoras, y es parte integrante de nuestra lucha de que nos fundamos como organización. Sí, ahí... bien, bueno. Todos dicen eso. Nosotros hicimos la marcha al Consejo Nacional de Mujeres. Yo los veo, aparte, yo voy a los encuentros nacionales de mujeres hace 5 o 6 años, voy a las marchas, no fui a la de Ni Una Menos, pero digo, voy a las marchas donde somos siempre las mismas 10, 20, y dentro de esas 50, 60 el Partido Obrero siempre está muy presente. Eso doy fe que acompaña la lucha de la mujer bien fuertemente. porque la verdad es que necesitamos que los compañeros de los partidos se den cuenta que también necesitamos esa fuerza en la calle, que acompañan, ¿no? Porque parece joda. Yo el otro día pensaba, ahora te escuchaba hablar y decía, ningún gobierno se preocupa directamente de la problemática de las mujeres, sea cual fuera. O sea, es como que es, bueno, ahora sí está bien, están matando una por día, hacen mucho bardo, bueno, legalizamos esto, legalizamos el otro, ponemos el botón antipánico, que después encima son que todas no cáscaras. Entonces son como todas cosas como para calmar un poco, amansar las fieras, pero ninguna voluntad política real de terminar con esto, que sería por localidad una casa hogar, una asignación, un beneficio para que la compañera que está en situación de violencia se puede ir de la casa, ¿no? Porque el problema es que uno va, hace la denuncia. Nosotros como comunicadores sociales te incitamos a las compañeras a animarse, a denunciar, a no callarse, y resulta que las compañeras van, tienen 13 denuncias y sufren un femicidio de la misma manera. O sea, y vos decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien en decirle a esta compañera que vaya y denuncie o la estoy dejando en manos de quién? Claro, totalmente. Es un tema de verdad que no sé si necesitan 10 por día para activar un poco esto, porque a mí me duele mucho. A mí me duele de verdad mucho, porque yo me doy cuenta que nos están matando de a poco. Y bueno, pero demuestra que el primer violento es el Estado, porque aumenta cada día más el número de compañeras que sufre asesinatos y también violencia de todo tipo. Todo el tiempo. Y no, ellos no modifican su orientación porque el primer violento es el Estado. También le reclamamos al Consejo de Mujeres que nos ayudaran a construir casas de la mujer, como vos decías, para que las compañeras... Hogares, porque hogares, a veces sí, no tenés dónde, hay, dónde ir. O sea, vos para que la compañera vaya y denuncie, primero le tenés que preguntar, ¿tenés alguien que te banque? Totalmente. ¿Entendés? Alguien que te preste la... ¿Tenés dónde estar? Porque si la compañera no tiene dónde estar, no la podés mandar a denunciar. ¿Después dónde vuelve? Sí, sí, tiene que tener dónde estar, tiene que tener de dónde, con qué sostenerse económicamente. ¿Cómo comer? Todo, totalmente. Y bueno, mirá, me amargué, porque de verdad no, te juro que es angustiante que nadie haga nada. Porque decís, somos personas... Lo importante es qué hacemos nosotros, qué hacemos los luchadores. Estamos haciendo cosas para tratar de solucionar la situación de muchas compañeras. Yo nosotros... igual veo que dentro de los partidos hay mucho machismo, compañero, perdóneme que se lo diga, no lo toman en serio. Ese es el discurso, es lo que está de moda, pero no hay un darse cuenta de verdad de la manipulación del sistema en cuanto a las posiciones y contratos sociales existentes. O sea, hay un de la boca de la afuera, a mí me está bien decir esto, pero en lo cotidiano y en lo que yo realmente soy, en mi estructura mental, no hay un cambio profundo de parte de muchos compañeros, de muchos partidos. Mirá que yo te decía antes, no pertenezco a ningún partido, no, la verdad no me ubico en ninguno porque al ser feminista me cuesta, ¿viste? Porque como que veo causas, veo situaciones y esto de ser verticalista y orgánica y seguir a la jefa o al jefe, todo eso me embola mucho, ¿viste? Soy activa, quiero hacer, y no, porque primero tenés que pasar por este, por aquel, me embola. Me embolé. Pero sí colaboro y estoy en varios, y gracias a Dios tengo la abertura de poder compartir con varios compañeros y compañeras de diferentes espacios, porque hay luchas que nos unen, estemos en donde estemos, ¿no? Hay cosas que son bien claras, o sea, estás a favor de la violencia o estás a favor de la no violencia, estás a favor del aborto o no, de las prácticas, que cuando hablamos decimos, estás a favor del aborto, yo estoy hablando de estar a favor de una salud igual para ricos y para pobres y de prácticas sanitarias que sean iguales, de accesibles para todos y todas. Y que la mujer sea libre de decidir sobre su cuerpo, algo tan básico, ¿no? Pero digo, bueno, hay cosas que son claras, pero a veces cuando uno entra en un debate y aún estando de acuerdo en todas estas cosas, en determinados espacios te das cuenta que la estructura con la que piensa el compañero es una estructura bastante machista. Bueno, pues te puedo decir tres cosas con esto. Sí. Primero, hablarte de nuestra propia actividad, porque no es el problema de lo que yo pueda decir acá, sino lo que hacemos realmente. Sí, yo los veo, lo que hacen los veo, de verdad, porque yo estoy ahí en la calle y los veo siempre y sé que están. No, pero incluso más allá de las marchas, te doy ejemplos. Nosotros en la Villa 1114, en Villa Soldati y en el barrio Charrúa tenemos asambleas piqueteras y en esas asambleas hicimos reuniones de las compañeras que están afectadas por situación de violencia para organizar justamente esta movilización. movilización al Consejo de Mujeres y también para organizarnos, para darle una salida a esas compañeras concretamente, realmente, para que puedan salir de su situación. Y logramos toda una serie de avances, muchas compañeras que lograron romper con sus maridos, echarlos de la casa, en algunos casos, en otros casos irse a otro lugar, pero de alguna u otra forma lograron independizarse y poder formar una vida propia, y eso es un gran triunfo sí. para la compañera. No, no, entonces, pero aparte las compañeras del Partido Obrero y de las compañeras de los espacios de mujeres dentro del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, son compañeras que, más allá de militar, de dar información, acompañan mucho. Claro. Yo eso es valorable, porque de verdad en situaciones de violencia lo que más se necesita es el acompañamiento, no tanto yo te informo, que vas a la comisaría de la mujer y hay información, vas a las casas municipales del Hogar y Familia y Mujer y te dan información, si hay un asistente social, hay un abogado, todos te asesoran, nadie te acompaña. Acompañamiento y organización. Sí, en eso yo me saco el sombrero, las compañeras del Partido Obrero. Y nosotros, la TPR y las piqueteras. Y nosotros, nuestras compañeras las piqueteras en los encuentros de mujeres, marchan en general en común con las compañeras del MCC y el Movimiento 20 de Diciembre de Chaco, que ahora armaron una Casa de la Mujer en Chaco, la primera Casa de la Mujer en Chaco, que es una casa organizada por organizaciones piqueteras, que no cuenta hasta el momento con ningún tipo de subsidio de parte del Estado, ningún tipo de apoyo de parte del gobierno provincial. Toda organización de mujeres. Toda organización de compañeras que armaron una Casa de la Mujer para que cualquier compañera que tenga una situación de violencia y necesite y ir a un Chaco lugar. Y en el Chaco se necesita tanto muchísimo. También. Muchísimo. Sí. Es una de las provincias con más casos de femicidio. Con más casos. Totalmente. Bueno, marihuana. Estamos a favor de la despenalización del consumo, que no se persiga a nadie por consumir cualquier tipo de drogas, porque la penalización del consumo es utilizada por los partidos patronales y el aparato represivo para criminalizar a la juventud. Con esa legislación ellos agarran a cualquier joven. Los institucionalizan. Sí, está el caso de Luciano Arruga. Es un caso muy claro de cómo lo querían usar a él para vender. Y como él se negó, lo asesinaron y también lo apretaban con toda esta legislación, ¿viste? Entonces nosotros estamos a favor de la despenalización. También nosotros abrimos un debate con todos los compañeros que plantean la legalización, porque nos parece que hay que reflexionar el hecho de que hay todo un sector del imperialismo que está planteando la legalización para controlar ellos el negociado del narcotráfico en general. Por ejemplo, la ONU, que es como el principal órgano del imperialismo a nivel mundial, sacó un informe que dice que antes se perseguía a la droga en general y que ahora había que amigarse. De hecho, hicieron todo un video donde muestran a la droga como un monstruo y donde muestran cómo antes lo atacaban y no lograban derrotarlo y que en cambio ahora hay que tratar de amigarse, llevarse bien porque no se puede derrotar. Bernie dijo lo mismo. Bernie dijo, al narcotráfico no lo podemos derrotar. Entonces tenemos que lograr, vía legalización, neutralizarlo, absorberlo. Entonces ellos quieren crear un narcoestado. Quieren que los narcos pase a ser el Estado. La legalización que ellos promueven es justamente tener el monopolio de la producción industrial, de la producción de no solo de marihuana, de drogas en general, porque es el planteo estratégico que tiene el imperialismo. No hablan solo de la marihuana. Claro, la marihuana, porque hay que diferenciar legalización de despenalización. Exacto. Vos despenalizando haces que ningún pibe vaya preso por fumar. Que nadie sea perseguido por fumar, que se pueda consumir. Exacto. Y la legalización sería ya manejar el negocio de la droga. Exacto. Básicamente. Bueno, Uruguay, ¿quién maneja ahora la venta de marihuana? ¿No la maneja las libres asociaciones de pequeños productores? Manejar el negocio de la droga sería, en el caso de la marihuana, que viene en semillita y todo, Monsanto. Por ejemplo. O sea, Monsanto te vende la María y vos no la podés plantar en tu casa porque es ilegal. Soros y Monsanto están metidos. Están metidos porque ven que hay un negocio. Entonces ahí hay que alertar a todos los compañeros sobre eso. Hay que pensar, es como decía, hay que abrir el debate, hay que pensar. Abrir el debate y ver que están tratando de ellos de apropiarse de ese negocio, generar un narcoestado. Y después, en tercer lugar, nosotros como organización socialista promovemos una política contra las adicciones. Es nuestra posición. Nosotros entendemos que hay que desarrollar sistemáticamente una campaña de propaganda, de difusión, para mostrar los efectos nocivos que tienen todas las adicciones, no solo con las drogas que hoy son ilegales. Sí, sino, no sé por qué hablamos de marihuana nada. Claro. Todo estamos hablando. Tabaco y alcohol son legales y son las que más gente matan en todo el mundo. Son legales, la gente las consume a mansalva y está todo bien por parte del Estado, por parte de los partidos patronales. No, nosotros promovemos que haya una política de disuasión, de explicación, que se efectivamente ataque ese negociado que es totalmente nocivo contra la población. El alcoholismo, la adicción al tabaco, genera muertes de todo tipo por las enfermedades que producen, por los accidentes de tránsito, etcétera. Entonces, nosotros defendemos una política socialista contra las adicciones también como TPR. Bien, ¿y qué nos faltaría? Ah, otro tema debatible, otro tema que sí, que no, que gente que a mí me sorprendió muchísimo que se haya pronunciado a favor de la legalización de la prostitución. Sí, hay un debate abierto. Hay un debate... Sí, sí, nosotros no estamos de acuerdo me con... Me he desilusionado mucho en estos días. ¿Con Amar? No, yo no estoy de acuerdo con legal... Yo soy abolicionista, no creo que eso sea un trabajo. Me parece, con todo mi respeto, a Pablo Ferreira, yo lo mandaría que vaya a chupar pija él a vivir de eso, a ver si le cabe. No, porque salía con una boleta de un afelatio, no sé qué, diciendo el trabajo y qué sé yo. Y bueno, digo, bueno, ya que está tan bien, que trabaje él de chupar pija, por ahí le cabe. Pero no creo que eso sea un trabajo, me parece que hay otros trabajos. No, totalmente. Totalmente. Siento eso, que legalizar la prostitución es como asumir y naturalizar algo que es esclavitud, en definitiva, que es una explotación del cuerpo de la mujer. Totalmente. Aparte, es una forma de legalizar a los proxenetas. La trata. La trata mismo, a empezar a verse legalizada vía... Hubo compañeros de parte de los partidos del Frente de Izquierda que también se mostraron a favor, ¿o no? Exactamente, la lista encabezada por Del Caño, que también se pronunciaron a favor. Sí, sí. Bueno, es lo que te decía, PTK, porque tienen la misma línea que Pablo Ferreira, este sector del kirchnerismo que apoya abiertamente la línea de la legalización de la prostitución. No, nosotros lo rechazamos. Nosotros rechazamos también la persecución a las prostitutas que ejercen de forma individual. Claro, que es diferente, ¿no? Esto también es como diferenciar esto de la legalización y la penalización. Exacto, porque a esas compañeras que ya están metidas en eso, hay que tratar de plantearles una salida alternativa, que sí puedan tener un trabajo en otro rubro, con un salario digno, etcétera, y sobre esa base tratar de ir extinguiendo la prostitución. Ahora, legalizarla es justamente legalizar a los proxenetas. Es como lo de la legalización de la droga. Sí. Es legalizar a los narcos. Bueno, yo creo que más o menos quedó clara toda tu posición, la mía. No sé, no, la mía, la tuya, la de todos. La de todos. ¿Los compañeros tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Quedó algo por decir? Sí, decir dos cosas. Uno que... Che, este espacio queda abierto para cuando tengas ganas de venir cualquier domingo, me avisás por Facebook y te venís. Buenísimo. De verdad te lo digo, porque aparte está bueno tener estas charlas y hablar de estas cosas. Nos debemos estas más charlas. De esto. Sí. Está perfecto. Bueno, invitar a todos al búnker que hacemos hoy, después del cierre de la elección, en nuestro local, Paso 793 en 11, hoy. A partir de ahora mismo, el que quiera ya ir cayendo puede allá. Caer. Me voy para allá yo ahora. ¿Qué onda? ¿Te avisaron algo por el teléfono? ¿Vos no te manda nadie mensaje? No, sí, me están mandando Juan. Lo que te dije antes. Me están mandando lo que te dije antes. Ganamos, te mandan. Está ganando Altamira, la interna en el Frente de Izquierda, exactamente. Y que está el debate por cuánto gana Scioli la general. Y después otra cosa, las inundaciones. Es tremendo lo de las inundaciones. Terrible. Nosotros, yo lo quiero usar gracias este espacio también. Gracias Scioli también. Claro, pues, Scioli y Massa. Scioli, Massa y Macri, pues en la ciudad de Buenos Aires también. Lo digo porque nosotros ahora como TPR vamos a hacer una campaña para juntar donaciones, para llevárselas a todos los barrios de vecinos afectados con los cuales nosotros tenemos contacto, para tratar de acercarles algún tipo de donación y que ellos puedan enfrentar esta situación que es tremenda. Ya se murió un chico, por ejemplo, en Zona Norte el otro día por la inundación, por lo cual nosotros sí, redenunciamos a los partidos inundadores, Scioli, Macri, Massa, por eso también votamos al Frente de Izquierda y llamamos a que todo aquel que se pueda solidarizar y sumarse a esta campaña para ayudar a los inundados, que lo haga. Y después una última cosa, mandarle condolencias a los compañeros del Partido Obrero sí. Y a la familia de la compañera que falleció hoy en un accidente automovilístico justo cuando estaba yendo a fiscalizar. Es una mala noticia para toda la militancia popular. Y bueno, mandamos nuestro saludo a su familia, a sus compañeros. Estamos a disposición de lo que necesiten. Sí, nos sumamos a eso, ¿eh? De verdad, lo que necesiten acá con la radio, el programa. Bueno, parece que más de 10 puntos de diferencia, Scioli, dicen por acá. Y bueno, ahí está el debate de que votar a Scioli no es luchar contra Macri. Vamos a ver. Che, gracias, de verdad. Bueno, disfruten ahí el búnker, ¿va? Hay globos y todo eso, ¿no? No, globos no. Hay mucho debate político y hay algo de tomar, algo de comer. Un vinito, una empanadita, algo de eso, ¿no? Alguna cosa hay. Alguna cosa de eso. Bueno, dale. Nos va de acá, nos vamos todos al búnker. ¿Dónde es Paso? De la TPR, el búnker de la TPR en Paso 793. Ahí está. ¿Y la gente en Facebook, todas esas cosas, dónde los encuentra? TPR, Tendencia Piquetera Revolucionaria, en nuestra página de Facebook. Ahí está. Bueno, muchas gracias, de verdad, por venirte hasta Avellaneda. Te tenemos que volver a 11. Muchas no hay gracias. Ningún problema. Se valora y se agradece. Nos vamos muchas gracias con a ustedes. Algo de lo que pidió la gente. Bueno, y seguimos con más Sin Careta. Ya vino la banda. Terminamos con rock and roll en vivo, acústico. Seguimos... haciendo la revolución acá, en silencio, de bajito, así, susurrándote. Puta madre que lo reparo. Toda la paciencia se me terminó. Ahora voy, voy a salir en las noticias de hoy. En el ministerio me voy a encadenar. Cuando vengan las cámaras, yo voy a contar mi dolor. Y si me pasan en directo, mejor. Yo soy de tierra adentro, me tuve que venir a la ciudad. Ya me cansé de cuentos, ahora van a ver lo que es un municipal. Van a tener que escucharme, todo lo que yo sé voy a decirlo a un juez de la nación. Estoy cansado de esta humillación. En el ministerio me voy a encadenar, y al que no le guste que se vaya a cagar. Así soy. Voy a salir en las noticias yo. Me toca bailar con la más fea, que sea rock and roll. No tengo nada, solo tengo mi honor. En el ministerio me voy a encadenar. Vine desde lejos sin apoyo gremial. Y acá estoy, voy a salir en las noticias yo. Hay tantas irregularidades, hay tantos paraísos fiscales. ¿A quién le va a importar? Todos cambian de canal. Las noticias de hoy. Lentes que no veo nada, che. Bueno, seguimos con Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. ¿No trajeron birra? ¿No? O sea, échalos, abrí la puerta. Apagón derecho, apagón. Filla, filla. Bueno, che, parece que Scioli ganó las PASO por más de 10 puntos de diferencia. El gobernador bonaerense y precandidato a presidente del Frente para la Victoria se impuso en las PASO ante el Frente Cambiemos. Cambiemos era Macri. El resto no dicen nada, loco. Yo quiero saber del resto. ¿Qué me importa? Scioli, Macri, toda la gilada esa. Bueno, me van a echar del laburo a mí. Bueno, seguimos en Sin Careta. Eso borralo, borralo, borralo. No lo dije. ¿En qué anda la gente? Paren, paren. Estoy aceleradísima. Tómala acá, ¿no? Tómate, tómate. Pará, pará. ¿Quién es el otro? Ah, el otro... buenísimo. cómic, pero bueno, es lo mismo, ya estaba, ahora era como para dialogar un poco, así hasta antes, ya se viene la banda, ya los tengo atados, amordazados acá en el estudio. La gente sigue subiendo fotos en vivo acá con caras de loca, pero bueno, se viene la Chimo del Rock en un ratito nada más. Ya están acá. No, ese es el que anda mal el cable. Bueno, la gente que estaba ahí chamullando por Facebook, ¿dónde está ahora? El domingo que viene van a estar sonando. Ah, escuchá. Ponle el micrófono a mi compañera, por favor. Agárrate este. Ya fue. No le. Che, ustedes votaron a alguno de todos estos había para elegir. ¿Votaron? Ahí está, toda la gente que había para votar. Son como 17, 18 boletas más o menos. Bueno. Hola. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. A dos, estás como en una conferencia de prensa. Escuchame. Tal cual, no sé de qué puedo hablar, pero bueno, dale. A mí me contó una mosca. Me contó una mosca que anda por ahí. No, pará. ¿Qué te contó? Que anda moscardeando por ahí una mosquita. Un moscón, te diría más que nada. Un moscón. Me contó que se viene el 12S. ¿Para cómo le podemos poner? Pero 12S, tertulia sin careta. Así te digo. 12S. Tertulia. Me gusta. 12S, tertulia sin careta, 6 años. ¿Me puedes decir que es tertulia? Te pido por Dios. Tertulia es cuando la gente se junta a debatir, a hablar, a tirar ideas, a crear. Pero no vamos a hacer eso. Sí, vamos a hacer. Vamos a caviar, a escuchar banda. Por eso. Y bueno, ¿qué te estoy diciendo? Estamos hablando de lo mismo. Dale, tertulia. Bueno, acá. No voy a hacer la foto que diga tertulia. Bueno, que ponele lo que quieras. El tema es que el 12 de septiembre estalla el Centro Cultural Manuel Suárez. Así nomás te lo digo. La fiesta sin careta se viene con todo. 6 temporadas, 6 años. Porque no sé al aire quién cierra. Ah, cuando te enteres quién cierra. Cuando te enteres, no quién cierra. Cuando te enteres las bandas que van a tocar acá en Sin Careta, no lo vas a poder creer. Así nomás te lo digo. Fechaza. Al mejor estilo Mirta Legrand. Sí, sí. Fechaza. Te digo, yo no sé ustedes, pero para mí es una re fecha. Yo la voy a pasar bomba. Ni que la hubiese organizado yo, mirá. Ni que me hubiese elegido la banda para mí. Una cosa impresionante, así nomás te lo digo. ¿Así no te agarra la depresión esa de los 40 que andás diciendo? Qué horror cumplir 40 años. Pero ni te vas a dar cuenta, vas a estar tan en pedo. ¿Te vas a dar cuenta? Voy a hacer un programa especial de cumplir 40 años. Aparte va a salir. Che, escúchame lo que te digo. ¿El programa va a servir para cuando cumplas 40? No, goma, que va a salir. Ah, vamos a transmitir toda la fiesta sin careta al aire, ¿eh? Así que venite, si toda la gente de todas partes del mundo va a poder escuchar todo lo que hagamos acá abajo. Crisia, que venga de allá. Crisia va a poder escuchar. Tiene que venir, es tu cumpleaños, tiene que venir. De República Dominicana. Escuchame una cosa, sorteamos 4 entradas para la Entrevías Rock, ¿eh? Te invitamos al show de la Entrevías con Mamá Birra, la gente de tu vieja, una refecha. Uh-huh. Señor Thompson, Mamá Birra, tu vieja y Entrevías Rock se va a estar presentando el sábado que viene, creo que es. Sí, el sábado 15. Sábado 15. En Bemba. Acá en Avenida Hipólito Yrigoyen. 11:45, si no me equivoco. Bueno, no sé. Soy una agenda. Bueno, que pero no acá en Sin Careta te llevamos a ver a tu vieja Rock, a Mamá Birra. Y a Entrevías, que es que nos regala tan gentilmente. Si querés la entrada, vení a buscarla. Básicamente. Avenida Hipólito Yrigoyen, 1625. También que nos llame, si quiere. Que nos llame al 5433-3607, el día que me lo aprenda. 5433-3607. Sin careta. Y que la cagaste. Venía sexy y la cagaste con el sin careta. Bueno, dale. Y hago la cumbianchera, si no. No, por favor. Bueno, escucha. Llamanos o hay una foto ahí para dejar un me gusta. Venite a esta fecha. Ahí empiezo a festejar mi cumpleaños yo. Ah, tranqui. Sí. Ah, porque el 5 también. El 15 festejo mi cumpleaños en. No, el 12. En Bemba. Ah, el 15, ok. Con la Entrevía Rock, tu vieja, Mamá Birra y todas las bandas amigas de Zona Sur. Sigo de festejo El 16 de agosto, al otro día, domingo 16. Ah, claro. Me voy a ver a Super Lógico, Tributo Redondo, Fiesta Ricotera XXL en el Teatrito de Flores. Los invito, todos vayan, una noche inolvidable en el Teatrito de Flores. Ya viví un par de fiestas ricoteras terribles. Y no te explico lo que va a pasar acá el 12 de septiembre, que tiene mucho que ver con esto. Me salgo de la vaina por contar quién cierra la fecha pero sin careta, pero basta. Pero ya me parece que ya dijiste mucho. Y sigo festejando mi cumpleaños el 20 de agosto, jueves, que me voy al Luna Park a ver la película del Indio. Agenda Vanina Montes. Esta es la todo sección eso. Agenda Vanina. Pero porque la gente si quiere puede ir al Luna Park a ver la película. No hay puede... más entrada. Sí, hay. Tenés entrada? Que ir a Luna para comprarla. No hay por la web, pero vas allá y hay. ¿Cuánto sale la entrada para la película del Indio? No, tirame el 150 pesos. ¿Una película del Indio? Está buenísima, aparte, porque ¿qué yo... ¿Qué boludo, que tenés yo plata? Fui... Uy, yo, dice. 150. Sí, la película. Ahora son todos y platudos, en el Luna Par. Y aparte es todo el recital no, del 2008 en La Plata, que yo fui. Internet. Así que lo voy a ver ahí. No me voy a encontrar ni en pedo, porque sé lo que era eso. Y aparte del primer tema, volé. Sonó el primer, estaba re bien posesionada, ¿viste? Como pasó allá que dijiste, en toque no la, las no chupó dure, la gente, claro, bueno. Sí. Estaba re bien posicionada, ¿viste? Así, bueno, de acá no me saca nadie. Mierda. Hizo, ¡tum, tum, la bata! Ya estaba la ploma del orto, la loca. Bueno. Escucha, listo, vamos a la... Ya hablé boludeces del sí, tiempo necesario. ¿Ya hicimos 15 minutos? ¿Hicimos 15 minutos? ¿Ya está? No, a ver. ¿Podemos ir a la tanda a escuchar no, algo de música? Sí, no, estamos bien. Vamos a la tanda. Escuchamos... Habían pedido un tema de Butano ahí. No me acuerdo el nombre de quién había pedido, pero habían pedido. Ah, Eduardo. Nos pidieron la Mississippi. Ya nos lo pasamos. Butano, nos pidieron la renga. A la... Ah, dale. Dale, y acordémonos y de Butano. De Butano. Bueno, y seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Che, 12 de septiembre, fiesta Sin Careta acá en el Centro Cultural Manuel Suárez. Ya, agéndatelo en el teléfono, algo, hace algo. ¿Quién te trajo hasta mí? Ojos negros que me cegan de su tristeza. Todo lo encuentro cuando te toco. Todo, todo, hasta la muerte que me seduce. Sangrando, el que te trajo a mí, ahora me lleva a vos y

Che, acá tienen auriculares si se quieren poner. Los chicos están sacando fotos. Acá, ay, qué perdida que estoy. Perdónenme, che. Perdónenme. Bien ahí, dice Maximiliano Popó. THX, ¿qué es THX? Opa, no sabía nadie que era THX, ¿eh? THX, ¿qué significará? Bueno, vaya uno a saber. Bueno, seguimos en Sin Careta. Ya estamos con la Chimo del Rock. No sé por qué les quiero decir todo el tiempo el Chimo del Rock. ¿Por qué? ¿Por qué es femenino la Chimo? Buenas noches. A ver, para que les ponemos. Momento. No los estaría escuchando. No, porque este es el que cable. No funciona. Ahí va. Este funciona, pero tiene el cable medio. Pero bueno, hay que dejarlo para la guitarra por ahí quedado en un lugar, ¿no? A ver, hola. No, tampoco los escucho. Prendeme este también, así los toma todos. Buenas noches, ¿se escucha? No. Ahora sí. Ahí está, pero hay que enfocarle un poco a este acá. Hola. Y este se puede prender para que tome, ¿sí? Para que se escuchen los otros chicos también. Mandale. Ahí está. Bueno, la Chimo del Rock, ¿qué es la Chimo? Acá los muchachos. La Chimo es un personaje, en realidad. Un personaje de Chespirito. Ah, mira vos. Es la Chimo Trufia, en realidad. Ah, bien. No sé si la mujer del Botija o la mujer de uno de esos, de sí, esos la mujer dos del Botija. Personajes de Chespirito. Bien ahí. No sé, no entendí muy bien yo el nombre, pero quedó. Básicamente, aparte, el nombre anterior, claro. Pasa que la banda tiene mucho mensaje. Y la mujer de Botija era esto, era una mina frontal, una mina que iba para adelante. Y bueno, nos gustó la idea de la mujer del Botija y bueno, justamente se llamaba la Chimo el Trufia. A ver, está, viene a acomodar un poco esto el operador porque se escucha medio bajito. Bueno, la gente que nos está escuchando a través de la web www.fmradiolamosca.com.ar nos puede ir diciendo también, ¿eh? Se escucha bien, lo escucho bajito, subir el micrófono y esas cosas para darnos una mano a ver si vos estás escuchando bien o no. Chicos, bueno, ¿cómo nace la banda? ¿De dónde son? ¿De qué barrio son primero? Lo que nos importa. Los barrios nos importan. No sé por qué, pero es como que yo, viste, más o menos uno caracteriza a la gente de acuerdo al barrio. Mal ahí. Sí, pero, claro. Pero, mal ahí. Pero sí, bueno. Somos de Villa. Los de Avellaneda son así, más o menos. Somos una mezcla. Somos del partido de Avellaneda. Todos. Pero de diferentes barrios. Barrios. A ver, por ejemplo. Yo. Nico, Villa Domínico. Brian, somos de Villa Domínico. Herli. Herli. Pone también es de Herli. Un par de cuadras igual acá. Vecino cuadras. Mío, sí, Pinedino. Sí, sí, somos vecinos. Sí, somos de Domínico, Herli, Sarandí. Bien. Toda esta zona. Bien. Avellaneda. Siempre Avellaneda. Lindos barrios. Sí, hermosos. Mucho rock and roll. Mucho rock and roll. Mucho rock and roll. Sí, mucho trabajador, mucho rock and roll, mucho piquetero, mucha revolución. Es de todo. Mucho barro. En el sí. Sur de Tarajita. En el sur de Tarajita. ¡Toma! ¡Toma! ¡Para vos! ¡Para vos! Diciendo que no con las dos caídas. Ya vimos al sur caer. No, vimos al oeste caer. Caer literal. En una noche del sur vimos al oeste caer. Eso. Y el ajite quedó acá. No, pero eso fue una excepción. Hay que saber estar en el sur. No es para cualquiera. Yo ya lo dije. Eso fue una excepción. Hay que saber estar en el sur. Bueno, ¿cuándo nace? ¿Cómo nace la Chimo? La Chimo nace hace unos 6 años, más o menos. Como Sin Careta también. Más o menos, sí. Tuvimos algunos cambios importantes entre guitarras, batería, voces. Es lo que más frena eso, ¿no? Los cambios. Lo que pasa es que, bueno, uno entiende que cada uno tiene sus proyectos. Y 6 años son un montón. Y es un montón. Pero bueno, hoy estamos de nuevo fuertes, estamos grabando un EP. Por suerte va todo bien parejito. Y nada, acá, luchándola. Para diciembre calculamos. Este año ya va a estar. Y bueno, vamos a estar entregándolo a la gente para que nos escuche. ¿El primero? No, es el segundo. ¿El segundo? Es un proyectando, digamos, ya como para ir cada vez dando un pasito más, ¿no? Creciendo un poquito más y bueno, acá estamos buscando nuestro lugar. ¿Y el primero cómo se llama? El primero es un disco. Un disco. Ya es un disco, tiene 10 temas. Sí. Se llama Te Juego Lo Que Quieras. Está, bueno, está no vamos a dar el nombre del EP ahora, pero... Claro, está en 2010. ¿Y el EP cuántos temas? El EP tiene 3 temas. Va a ser cortito. Se está usando más. Las bandas se están tirando más a hacer EPs y tirar más seguido. Más seguido, claro. Sí. Hay una teoría importante que nos dijeron. Sí. Esto de la compra de discos y por qué compras un disco... que es por un tema o dos, y bueno, hoy se puede hacer un producto muy bueno. Porque te iba a decir, compacto, la diferencia, ¿no? En realidad es la cantidad de temas, exacto, porque hay EPs, exacto, que no es que son demos, que sí, bueno, CD, pero exacto, 3 temas, 4, 5... Aparte pero, pasa no. que la selección de esos 3 temas en un EP, vos sabés que esos 3 temas que ponés te van a romper la cabeza, sí, entonces bien. Te va a quedar manija. Y ahí, te quedás re manija, ¿no? En serio, te quedás manija. Y aparte lo podés trabajar más. Se puede trabajar de otra manera. A él le dice. Se puede trabajar de otra manera. A él le dice manija. Sí, a Orlando le decimos manija. Está a 380 todo el día. No me importa nada. Un saludo para el Cone que no pudo venir y es el autor de acá de las letras. A Dieguito. A Dieguito también, el teclado. El teclado. Y bueno, a ver, nombremos a los que están y a los que no están. ¿A cómo se compone? En la banda somos 7. Ah, son un montón. Sí. Somos bueno, está el Cone, Sergio Cairoli, el que canta, el que escribe las letras. Después está Nico en el bajo, Brian hace los coros, el batero es Johnny, yo hago la guitarra eléctrica. Después está mi primo Sergio, que también hace la guitarra eléctrica. Segunda viola. Y Diego en el teclado. Bien, teclado, 2 violas, bajo. Sí, un poco de todo. Suena, sí, ¿no? Todo eso junto. Suena. Sí, 6 años aparte. Suena. Sí, igual, digamos, 6 años hace que estamos. Este año arrancamos, digamos. De nuevo con esta formación. Claro. Sí, sí. Este año arrancamos este proyecto nuevo y que se nos vino a la cabeza. Antes éramos un cuarteto, estábamos ahí. Sí. Eran una viola, bajo, batería y voz. Bueno, uno de los violeros se fue, empezamos a hacer unos cambios y metimos toda esta gente y estamos a full. Bueno, full. Che, y están tocando, ahora tocan en el Largo de Rock, sí, me decían afuera. Sí, el 15 de agosto. Bueno, todos el 15 de agosto, ¿qué onda con el 15 de agosto? Recién estaba diciendo que ibas a ir a acá. Los oyentes ya nos dicen que iba a ir. Se vayan anotando, la Chimo, el 15 de agosto en el Gatica. Mitre. Parque Domínico. Fin de semana es que viene sábado, sí. Sábado maratónico de rock and roll. Exacto. Podés hacer, porque tenés. Primero te vas a Gatica, te escuchás algo del R de Rock. Aparte primero va a estar lindo porque ya se llovió todo. De acá el sábado sale el sol, sí, está divino. Sí, olvídate. Arranca a las 19, igual no sé, yo voy a estar a partir de las 15 horas en la fuente de Villanueva. Hecho mierda, vas a estar a las 19. Ni toca el loco, no olvídate. No sube. Anda buscando un bajito, ¿verdad? Bueno, ¿vamos a hacer algo? Arrancamos con un tema, después seguimos hablando, ¿les parece? Dale. Después me cuentan bien todo lo de la fecha, cómo es esto del Arde Rock, si pertenecen a UMA, si van a pertenecer a partir de esto, y qué saben de la movida. Acá estuvo mucho la gente de UMA, celebramos la unión de músicos de Avellaneda. Sí, nosotros también. Porque me parece que de ahí pueden salir, es la solución de la lucha a la organización, así que está bueno que los músicos se puedan organizar. Bueno, ¿vamos a hacer un tema? Vamos del disco anterior y después hacemos un adelanto del EP. Dale. Vamos donde veo caminar. ¿Vamos? Dale. Dale, vamos, dale. Métele. Se escucha bien ahí, ¿eh? Sí. Hoy estás siempre ahí. Ganar, hoy te toca encontrar. luces de color alumbran tu recorrer, y el viento puede tirar lo que soñaste ser, paredes a derrumbar, de vuelta a construir, ni el agua te puede hundir, porque aprendiste a nadar. Te veo caminar, enfrentándote al viento y a la tempestad, sin dejarte ver. ¿Por qué te toca perder? ¿Por qué? Me toca perder? Todos ¡la puta madre! ¿Cómo nos cuesta, eh? Qué terrible, siempre. Hasta canciones le hacemos porque viste que te querés matar. Potencia de mierda. Hace un par de domingos estuvo la gente de Tranquilo Venancio, que justo estábamos hablando, que no lo llegamos a ver ahí por un inconveniente técnico que tuvimos la gente de Sin Careta. Bueno, ellos se ríen más porque en los auriculares te corta todo el sonido y sale él solo, como que fuera Dios hablándote del más allá. Me hiciste olvidar, boludo, lo que iba a decir. Y la gente de Tranquilo Venancio también creo que tiene un tema que es cómo me cuesta perder. Dice, ajá, cómo me cuesta perder. Y le dice, esa misma sensación te queda al final. Y la puta más. ¡Quiero ganar, loco! ¡Una vez quiero ganar! ¿Me entendés? Bueno, ya va a llegar. Bueno, che, qué buena letra, suena re lindo. Todo el cantante, ¿no se te enoja que vos ahora estás ganando protagonismo acá? No, porque canto mejor que... ¿Se lleva bien el coro con el cantante? Muy bien. La verdad que nos llevamos muy bien. ¿O hay una peleita así de enfermate, la puta madre? No, que en realidad él canta y yo le hago los coros en... distintas partes nada más, él es el que... Nada, yo sí, bueno, el... básicamente es tener en claro bien que nosotros tenemos una proyección de banda y cada uno ocupa un rol y un lugar, ¿no? En el cual se va a sentir cómodo estando en ese lugar y bueno, y a la vez también participando de estas cuestiones, de lo que son grabaciones, salir a tocar, venir acá, ¿no? En ese sentido se va haciendo. No, va no, nos organizamos bien... como se dice, ¿no? A nivel banda. Estamos, sí, está bueno saber las potencialidades de cada uno para que cada uno ocupe su espacio y que no haya estas pelotudeces que, bueno, lo decían tren de joda, pero creo que suele pasar. Pasa. Con el cantante, sí. Que este con el otro. Nos ha pasado. Bueno, por algo se cambió la formación. Exacto. La formación se cambia, pero el proyecto, digamos... Sigue el mismo. El diálogo es muy importante. Lo que quiere decir la banda, ¿no? Lo que quiere decir la banda en sí... Eso es lo que continúa vigente y que a nosotros nos hace continuar con esto y darle más, ponerle más ficha, ¿no? Bueno, ¿y dónde ensayan? Porque Villa Dominico, Gerli, Sí, el punto clave siempre va a ser siendo Avellaneda. Mitre. Estamos probando diferentes salas en realidad. Sí. Probamos de que no, una en Herli, otra acá en cerca del shopping. Ahora estamos yendo una acá en Avellaneda Centro. Avellaneda Centro. La taberna, el muelle, en Reconquista. Si tenemos varias, depende de la situación de cada uno, che, podemos ensayar allá, podemos ensayar acá. Che, escuchá, ya que van a varias salas, a todas díganle que auspicien en Sin Careta. Bueno, también armaba lazos, ¿viste? Armaba red. No, pero posta, que auspicien en el programa, que acá vienen un montón de bandas, ellos nos ayudan a sostener el espacio y nosotros lo ayudamos a llevarle bandas. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Y encima salimos ahí de rock and roll a donde vamos y nos dan folleto, nosotros llevamos, somos gauchitas en ese sentido. Un par de que nos dé por una birra, claro. Ponele, porque es trabajo. Hay que combustible a todo esto. Mañaba todo. Bueno, no, de verdad queremos, así como siempre le decimos a la gente, pague las entradas cuando va a ver a la banda amiga, aunque yo rata no lo hago, pero porque no puedo. Y les pido a los chicos, acredítenme, ¿me acreditás para el show? Saca chapa de prensa al toque y va a todos lados. Sí, hay que aprovecharlo. Y bueno, pero la verdad que si no, no llego a pagar todos los fines de semana. Vos vení acá, vení allá. No puedo porque no es la entrada. Yo si voy tengo que chupar, ¿entendés? Qué triste. No puedo ir y si no tengo para la birra, no voy, ¿entendés? Por ejemplo. Y no es una birra. Uno trabaja, el trabajo lleva un tiempo, tenés que... Totalmente. Son un par de birras. Sí. Este sábado 15 te invitamos a merendar una birra en el Gatica. Mirá, el primer Arde Rock, que era en el Gatica, no fuimos porque dijeron que no iban a vender alcohol, te lo juro. Y después venden. Después nos dijeron que venden, pero cuando se lanzó y todo, nos dijeron no alcohol. Pará, si no venden birra, no lo quedamos. Y estábamos por ir, ¿viste? Y dice, no, pero me dijeron, no, ni en pedo, ya está. Es así, a ese nivel, les digo, ¿no? Sí. Tenemos problemitas, o sea, básicamente. Soy Flavia y tengo un problema con el alcohol. Ya. Bueno, soy Vanina y tengo problemas con el alcohol. Bueno, no, con la cerveza. Soy Homera. Está bien. Dale. Sí, sigamos, chicos. Me perdí. Me dicen acá, Maximiliano, muy bueno, especial para cranear un día de lluvia. No sé qué cosa. Desarmar el amor. Tema. Algo así. El tema. No, estoy yo descolocada, chicos, perdónenme. Se me está faltando. Sí, el combustible. Ni mate tenemos. Estamos entrando en una hora complicada, ¿no? Ya estamos. Ya la abstinencia llegó hasta acá. Bueno, se viene el Arde Rock. ¿Cómo llegan al Arde Rock? ¿Concursaron? ¿Se anotaron? ¿Estaban ya en UMA de antes? Hicimos el segundo Arde Rock. Nosotros se hizo el primero. Participamos el año y ahora pasado. Le dieron el premio todo en el Faure. ¿O ese fue los del primero que entregaron? No, hace poco entregaron el segundo. Nosotros teóricamente se hizo la presentación. La presentación, bueno, y era concurso el año pasado. Claro. Nosotros salimos una de las 12 bandas ganadoras de ese Arde. Lo que pasa es que no. Justo entramos en este quilombito de banda. Y no lo pudiste grabar. No grabamos. Así que, nada, quedamos ahí. Grabaron las bandas que tenían que grabar. Nosotros fuimos a la presentación del otro. Que se hizo el. Bueno, perdón. ¿Qué pasa? Ahí sí que lo querés matar al compañero de Jale. Y bueno. A veces se habla y... Grabá y después andate. Y uno está... Hay que ser un poquito más frío también en estas situaciones. Se escucha todo igual, ¿eh? Olvidate. Dejalo, boludo. Te estaría escuchando todo. No. El único que puede hacer eso es Dios. Así que nada, bueno, ahora estamos. Bueno, y ahora el Arde Rock 3. Y ahora sí, le inscribías y entrabas. Sí. Bueno, y tocan este sábado en el Gatica, en el Parque del Trabajador de Domínico. No pertenecemos a UMA, pero sí, la verdad que estamos muy a gusto con este tipo de cuestiones, ¿no? Que las bandas se puedan Bueno, por ahí es cuestión de replantearlo, porque ahora el miércoles iban a la reunión de UMA. Sí, sí. Tuvimos un tiempito ahí yendo a las reuniones. Cuantos más se van, más posibilidades de sacar cosas van a... Pasa que ya te digo. De negociar con Ferraris y esas cosas, ¿vio? Claro. Hay que aprovechar. Y bueno, pero es así, el lobby es el lobby, ¿viste? Y aparte yo le decía a los chicos de UMA, lo que no hay acá son espacios para que toquen bandas grandes, o sea, no te digo el Indio, ¿no? Porque ya para eso está Racing de última, se puede hacer ahí. Pero la Berizzo, no sé. Sí. Okay, igual el club este que habló hace poco, el de Independiente, no. El Belva. Este que habló hace poco está trayendo bandas importantes. Sí, pero vos fuiste. No, no fui, pero me gustaría. Bueno, yo hablo de lugares lindos. Sí. Claro. Todo bien, si Bemba quiere publicitar acá, que venga, que va a estar hermoso también, claro. Pero no, nada. Un lugar como el Teatrito de Flores, claro. Que pueda tocar, no sé, Las Pastillas, La Berizzo, ¿quién más? ¿Qué? No sé. La Chimo, ¿no? Chimo. No, pero hay bandas ¿quieren que... Quieren hablar de ellos, nena, dale. Bueno, está bien. Te vas a vamos la mierda. Estoy distraída, chicos, perdónenme, yo soy así, soy tipo que me voy. Bueno, La Chimo, y estamos con 4 temas que ya los decidieron, que van a ser grabados. Sí, sí, ya estamos en la preproducción. Ya estamos... ¿Qué es preproducción? Estamos armando la todavía no entró a grabar, no. Están preproduciendo claro. Lo que van a entrar a grabar. Estamos armando las maquetas, estamos cocinando las maquetas. ¿Y ya saben dónde lo van a grabar todo? Sí, ya estamos. ¿No? ¿Está la fecha todo? Sí, el mes que viene. Ah, bien. Sí. ¿Y ya están los 4 temas? Tres. Ya están esos 3 temas decididos. Ya está hecha la preproducción. ¿El orden? No, eso después lo vamos a seguir viendo. Después lo vamos a ir viendo. ¿Y cómo van a grabar? ¿Todos separados o van a grabar todos juntos? Sí. No, nos está produciendo Sebastián Cavaletti, el Tano, ex baterista de La Mancha de Rolando. Así que ahí estamos laburando con él, va a hacer la grabación. Bueno, nada, la semana pasada ya se hizo las maquetas de los temas, están grabados. Ya sabemos lo que estamos haciendo, así que ya el mes que viene ya arrancamos con todo. ¿Y para cuándo diciembre sale? Diciembre sale. No queremos tirarla tanto, ya que, o sea, los temas ya vienen, los venimos tocando ya hace bastante, con el percance que tuvimos bueno, quedaron ahí, y bueno, ya vienen bastante frescos, ¿viste? No igual ahora ya hace un año que están con esta formación y vienen tocando todo este año. Sí, ¿Cómo vienen con eso? ¿Vienen? Sí, venimos tocando, pero nos propusimos... Tocar. Esta segunda parte del año poder llegar a tener algún material, ¿no? Como para ver si ahora en el verano pinta algo. Pero se van de gira. Teníamos ganas de... Está la posibilidad de ir a la costa. Así que bueno, nada. Tenemos que tener un material. Yo el año pasado estuve en San Bernardo y tocaban bandas en las playas. Ahí en los paradores. Como que había ciertos paradores que permiten... No sé, viste, tiraban un par de bafles ahí. Sí. Está bueno. Está muy bueno eso. Y aparte eso tenés de día y de noche, bueno, boliche también. Exacto. San Bernardo no hay mucho, pero... Pero tenés que, en realidad, así como nosotros, cada uno tiene su laburo, sus cosas, tenés que ya tener... Combinar los 7, el mismo día... Y tener armado todo, digamos, todo lo que... El circuito, poner un fin de semana... Aparte del circuito, poner los equipos, todas las cosas, ¿no? En ese sentido... ¿Cómo trasladarte con todo eso? Sí. ¿Tienen alguien que los ayuda con todas esas cosas? No, estamos nosotros. Nosotros, a pulmón. A pulmón, de frente. Sí, a pulmón. Esto... Yo creo que toda la mayoría de las bandas under estamos en este palo de hacer todo nosotros y tratar de hacerlo mejor y que a la gente le guste y que sea para nosotros lo más lindo que es esto, tocar y que te aplaudan, qué sé yo, es esto. Tocar y disfrutar. Exacto. ¿Vamos a hacer otro tema? Dale. Vamos con adelanto del disco. Adelanto del disco, uno de los 3 que va a estar grabado. Sí. Ahí de lo que se viene. Bueno. ¿Cómo se llama? Voy caminando. Voy caminando. Me gusta caminar. ritual. Risas despojadas, infancias clandestinas, derechos humanos tirados para atrás. Choque de cinco a prueba seguro, familia, escuela sin aparentar. Rosa, un verso, un cómo te va. Tristeza contada de una nueva felicidad. Soñando sigo construyendo esta historia que me contaron y quiero contar. Todavía falta mucho camino. Lo lindo es que ya, ya empezamos a trotar. Ya empezamos a trotar. Aparte, Leo, sí, sube, ¿no? Y todo enchufado, ni me quiero imaginar lo que debe ser ese tema. Nosotros, claro. Nosotros con Brian estamos difundiendo también la banda, estamos tocando en la calle, en los trenes, en los colectivos. Qué bueno eso. Yo trabajo como artista ambulante, ¿viste? Y siempre toco con diferentes músicos en la calle y nada, compartimos la música con la gente. ¿Cómo se aprende ahí, eh? Sí, hay muchos músicos en la calle. Yo no, no te puedo explicar, él me dijo para subir un día al bondi y fue raro, no, no sé cómo explicarlo, pero entré y me cantaba, bueno, dale, vamos, pum, cantamos. Pero, y no, cuando algo... bajás de bondi es como que te agarra una cosa acá en el pecho. ¿Emoción? Sí, no sé, como adrenalina, loco. No sé. Sí. Y después, vamos otra vez, le digo, bueno, y ya está. Muy es bueno, una adrenalina... Claro, porque hay que subirse al bondi con toda la gente con cara de orto que sí, va a laburar, sí, sí, re claro. Violenta. Sí, claro. La gente no se banca, decíamos este hoy. De... Claramente, no nos bancamos. Esa es la mayoría, esa es la mayoría, porque a la mayoría de la gente le gusta el arte callejero. A mí por lo menos... Que la gente está más, aplaude, yo creo, por eso es una teoría mía, pero porque yo soy así también. La gente está más dispuesta a colaborar con el arte, a darle un mango al arte... que a comprar un chocolate, me parece a mí, yo por lo menos. Yo siempre veo que... Yo si alguien sube con la viola, le doy. Sí, un chocolate por ahí me compro, por ahí no. Pero el de la viola se lleva el mango, ¿entendés? O sea, es así. Pues sí, loco, hay que animarse, ¿entendés? Qué bonito. El 570 o el 247, no sube mucho con viola. Y el otro día subió uno... Sí, y el otro día subió uno y encima se cantó una melancólico. No canten eso, ¿qué cantan? No, nosotros cantamos todos los temas, los estamos haciendo. ¿Los temas de ustedes? Sí, bien, boludo, muy bien. Algo de la chimo, del frente. ¿Algo de la chimo? Sí, hablo de la chimo, porque sí. Decimos que bueno, en el Facebook, que tocábamos. Poner ahora 15. Muy bien. Tiene resultado. Vos sabés que hace poco. No. ¿Cómo no va a tener? Nos escribió una piba de Caleta Olivia. La piba vino a ver una amiga de La Plata y ellos subieron al tren. Y se iban. ¿Sabes que me parece que fue alguna que me preguntó a mí? Me preguntó, che, ¿dónde los encuentro? Me dijo. Y en Facebook buscar a la chimo. La piba sabés que llegó a Caleta Olivia y escribió. Dijo, los quiero felicitar, me encanta la banda, qué sé yo, y bueno, nada. ¿Dónde está mi mochila? Necesito mi mochila. No, así como... Ahí ya está, porque ella me la me trae, mi mochila está arriba de la mesa. Porque ahora me hicieron acordar de algo y les voy a dar algo. Que sirve, ¿cómo no va a servir? El bondi, aparte, te cruzás con un montón de gente, esto, de un montón de lugares, claro, que por ahí por... Claro. Y yo no creo en las casualidades, me parece que aparte creo en las causalidades, ¿no? O sea, las cosas por algo por suceden... Eso. Y para mí el transporte, la publicidad en transporte público va como piña. O sea, alguien te ve, pasa tanta gente claro, por ahí. Claro. Uno le comenta al otro, che, no sabes, vía. Ay, no me digas, no lo traje, mira. Yo ya que estaba, quería decir una cosita. La gente que está escuchando puede buscar en internet La Música en la Calle No es Delito, que es una página de Facebook de artistas callejeros. Y después está el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, que es una organización de músicos callejeros que está peleando por un proyecto de ley en la ciudad de Buenos Aires. Alejandro Britos está con Alejandro Britos está con eso. Yo pertenezco al FAO, soy uno de los vocales ahí. ¿Lo ves, Alejandro? Y ahora no lo estoy viendo. Bueno, pero cuando lo veas, decirle de parte de Vanina que es un chanta que siempre, nunca vino a Sin Careta. Sí, voy a ir, vamos a ir, compañera, vamos a ir. Dale, venite. Sí, vale. No, Alejandro está conmigo. Está full. Bueno, pero vos decís, le dice la chica de Sin Careta que te está esperando, loco. Hace como 5 años, decirle. Decile, ya va por la 6ta temporada, decile así. Y vos no aparecís. Y te está esperando, pelado, hijo, y va a venir con la banda, a tocar, todo. Y a contarnos una lucha impresionante la que está dando, ¿eh? Y está ahí y... Hubo mucho quilombo con eso. Al pie del cañón hace años. La verdad que mandale un abrazo muy grande y decirle que fuera de toda broma, lo esperamos cuando quiera. Toca timbre y sube, ya se lo dije miles de veces, pero bueno, me alegro que estés ahí acompañando entonces la lucha. Y bueno, ¿a dónde se mete la gente? Repetilo. La página es La Música en la Calle No es Delito. Y si no, está al Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Ahí está, ahora después lo vamos a buscar. Ya está en el Facebook de Sin Careta, el Facebook de los chicos, La Chimo del Rock, para darle me gusta, para entrar y hacerte amigo. Así te vas enterando de cuando sale el EP y cuando vuelven a hacer otras fechas. Por ahora el sábado 15 en el Anfiteatro Gatica, ahí en el polideportivo Gatica, sí, ¿no? Polideportivo, sí. En el polideportivo, en el Parque Domínico. Ramón Franco y Avenida Mitre. Ahí está, muy bien. Ramón Franco y Avenida Mitre. Bueno, sí, porque yo digo el Parque Domínico porque sí, lo conocemos todos, no, pero no, sí. Si no sos de Avellaneda, bueno, igual pones Parque Domínico en el Google y te sí, sale. Están todos invitados, es gratis. Mejor es gratis. Planeta Tierra. ¿Y el sábado a qué hora, chicos? Temprano la gente, ¿no? A las 5 de... Sí, se convoca a las 19 horas, ¿eh? Ahí tempranito se van. Vamos a ver todas las bandas. Se puede llevar mate, todo sí, eso. Sí, tranquilamente. Sí, bizcochito. El termo con... Algo para joñarse. Digo... Bueno, escúchame, yo les iba a dar... al final no... ¿Qué pasa con esto? Que vamos a escuchar un tema de ellos. ¿Qué pasa? Estaba buscando algo, boluda. Pará, vamos a escuchar un tema ahí. ¿Quieren que escuchemos algo del tema para que la gente los escuche enchufado? Está re enchufada. Y después seguimos con más acústicos y ahora te voy a buscar algo para recomendarles. Que lo necesitan para cuando suban a los bondis. Bien. ¿Eh? Bien. Dale, vamos entonces con algo así eléctrico de La Chimo del Rock en Sin Careta, rock en vivo. Y se viene el sábado 15, entonces en el Parque Domínico, 19 horas, La Chimo del Rock en vivo en el Arde Rock 3. Amanecer en la ventana, soy el que grita nunca cumplís con lo que habla, soy el techo de un pobre mendigo, soy los ojos en la oscuridad, soy el potrero para que jueguen los pibes, para que vivan su derecho a soñar, soy la voz de los que tienen miedo a los bastones y a tu dictadura militar. Soy la sonrisa de un cartonero al darle a su hijo un poco de pan. Soy la protesta no partidaria que no se vende bajo ningún plan. Y si soñas conmigo dormido, te que mis pesadillas son mezquivas. Y es que no estás tan limpio, amigo, porque a la mente no la podés colmear y soy vuelo para mi libertad. Que tenés adorada o la ampolla en tu caminar. Soy el mosquito que molesta tu conciencia y que te pica cuando menos lo esperas. Me descubriste, yo soy tu vuelo. Soy la bandera y el gran general, tú el obrero, algún empleado, un jubilado que va a estallar. Y soy pueblo compañero, deme aire. Ay, Dios mío. Carla Petrone dice, vamos. No, ay, vamos. Dale, vamos. Dale, vamos. Vamos. Carlita, déjame aclarar algo de Carla. Carla estuvo haciendo coros con nosotros también en un proyecto de banda que estuvimos haciendo, así que le mandamos un beso muy grande ahí que estaba escuchando y darle las gracias por los meses compartidos. Tiene una voz espectacular. La recagaste a Carla vos entonces. No, no. No. Básicamente. Carlita tiene mucho tiempo ocupado y no le daba mucho como para. Hay voces femeninas en el rock muy buenas, ¿eh? Sí. Carla es una. Bueno, que venga acá sin careta, Carla. Sí. Que nos cuesta mucho encontrar mujeres en el rock que toquen, que canten. Banda de mujeres. Me pasaron un par que... Eruca. Bueno, pero no va a venir a sin careta ya. Llegamos tarde, chicos. Había que acordarse un par de años antes, por ahí la teníamos, ¿viste? Pero encima después estos crecen y no te dan más entrevistas, no te dan más bola. No, por favor. Escuchame una cosa, yo les voy a dejar acá en su muro el Facebook de una amiga que además de ser una compañera, una luchadora, una mujer independiente y una creadora, es gráfica. Diseñadora gráfica y hace logo e imprenta con precios muy buenos, es la gente de Brión Gráficas e Imagen y además auspicia acá en Sin Careta, que en realidad es un auspicio colaborativo más que nada para apoyar el proyecto y mantenernos al aire. Así que nosotros estamos agradecidas y queremos que todas las bandas se comuniquen con la compañera, se fijen precios que tiene de verdad muy buenas promociones y muy buenos precios. Bueno, estamos en el momento justo porque estamos ya ahí por empezar. Y están por sacar el EP. Y aparte que si vas a los bondis, llevar un calco. Sí, la verdad, sí, para sí. Dar a quien te colabora, parece que no, pero esa persona ya se lleva el calquito con el ya ahí marcas. Y la gente de Brión Gráficas trabaja en teniendo en cuenta las necesidades y las posibilidades. Y trabaja mucho lo que es la parte estética del rock and roll. Porque no es lo mismo ir a cualquier gráfica que ir a alguien que haya estudiado diseño y creación de imágenes para que el mensaje no se confunda. ¿Se entiende? A veces bien. Un tilde bien puesto, una coma mal puesta, hace desastres. Así que es gente amiga que de verdad van a... Perfecto. Se las recomiendo. Perfecto. Dale. Perfecto. Ojalá podamos armar así redes donde todos nos podamos ayudar entre todos y colaborar, ¿no? Porque para que las bandas vengan y tengan el acústico, nosotros necesitamos de gente como Brión Gráficas e Imágenes, de Les, que es una grosa que apuesta al proyecto porque nos escucha y le gusta. Bien. Y por eso decíamos, hablen con la gente de la sala de ensayo. Sí, claro, armar esa porque trama, aparte teniendo un mango uno puede comprar micrófonos, puede hacer otras cosas, puede ser mejor, es más, hasta podríamos darle un mango a las bandas que vienen acá a tocar, tanto que decimos que no hay que pagar para tocar, también nosotros también si recolectamos podemos dar, ¿no? Estaría bueno decir, bueno, terminamos sin careta, vos te llevás de todo, la radio, vos, la banda, ¿o no? Estamos todos laburando acá, ¿o no? Sí. No, de eso se trata, de que se empiece a gestar redes y lazos. Y ustedes con las bandas también hacen una cosa medio parecido, ¿no? Porque para cuando organizan fechas y todo eso hay que conocer bandas. ¿Están un poco en eso de generar vínculos o sí, más o menos? Sí, todo el tiempo. ¿O cuesta? Nos cuesta un poco el tema de organizar, pero... lo pasa que con una grabación en el medio... Ahora está todo enfocado a grabar. Le metes ficha a eso, claro. ¿Viste? Le metes ficha a la grabación. Pero en los tiempos que también organizábamos fechas, sí, teníamos bandas amigas que nos hacían la gamba y venían y poníamos un poco cada uno, un equipo, una bata, y así estábamos. Equipo de sonido, capaz que la alquilábamos. Bueno, todo es como decís vos, todo cuesta plata. Y en estos tiempos a la gente también... le cuesta mucho salir ir a ver una banda, sí. Decir, también. Pero bueno, nada, estamos en el más laburo. En esta fecha del año, que hace frío, llueve, te cuesta más salir y todo eso. En el verano somos todos rockeros, ¿viste? Sí, todo bien. Sí. La posta se ve en el invierno, ¿no? Hay que sentarse a laburar y bueno, nada, proyectarnos para en el verano sí salir con el... Con todo, a las clases. Con el enterito de gym. Bueno, ¿hacemos otro tema? Bueno, dale. Vamos. Dale. ¿Cuál se puede hacer? Almas nocturnas. ¿Qué te pensás? Que tienes solo sabemos envidiar. Ojalá nosotros los hombres fuéramos así sencillos y comprometidos, olvidando el frenesí. Muchas son las historias que nos tienen para contar, de riqueza, de violencia, de pobreza y de olvidar. Almas sin destino vagan bajo las estrellas y reposan bajo ellas, esperando algo mejor. Canta como si no estuviera haciendo nada, ¿viste? Sí, qué hijo de puta. Pará de cancherear, la puta madre, ¿qué es eso? Para mí se estaba muriendo de vergüenza, pero bueno. Sí, muy lindo, muy linda letra aparte. Y hay que cantarse todo eso, ¿eh? Impresionante. ¿Hay estudio en esa voz? No. ¿O es autodidacta? Mi madre me enseñó a cantar un poco, canta muy bien. Pero así jodiendo, viste, con ella. Después nada, así. Hay que entonarse todo lo que se entonó el loco, ¿eh? Impresionante. Muy bien. Igual tengo pensado ponerme a estudiar. Porque muy bien. Si no me. Si no me termino, bueno, sí, me. Termino afónico siempre. Lo tenemos garganta seca aparte. Es verdad. Nadie le preguntó, tenés sed, nada, viste. Después cuando vendas entrada, querés tomar agüita. No. Ahora cagate de sed. No le importa a nadie, porque pobre pibe, claro, está cantando hace. Bueno, ¿estás bien? Perfecto, estoy bien. Nos olvidamos, yo le iba a decir, traigan cerveza, porque acá es como la puerta de entrada. Claro. Uy. No cobramos nada. Te cobramos un par de birras. Traete la birra. No, me olvidé de. Mala mía, porque no les dejé en el mensaje. Traigan cerveza. A vos, no te dije que traigan cerveza, me olvidé. Pequeño detalle, bueno. Anda la mosca ahí publicando. Uy, se me apagó todo. La mosca, Javier Romero. Ah. Señor de Papá Pitufo, que le dicen por acá. Pasen un tema de Ángel Vargas, dice. Y otro quiere de Magaldi. Sí, que está. ¿Qué programa estás escuchando, Javier? Ese es el director de la radio. ¿Usted lo puede creer? Una locura. Bueno, igual para dejarnos hacer radio a nosotros, un poco loco tenés que estar. Encima. Nada. Nosotros acá, sin careta, arrancó ahí junto con FM La Mosca. ¿Viste? Cuando toqué la puerta para decir al compañero Roberto. Déjenme hacer radio, no tengo plata para pagar. Yo sé hacer radio, le decía. Ya sé todo lo que voy a hacer, pero no tengo plata para pagar. Me habían echado de otra radio. No, me habían echado, pero no podía pagar más. Hacía un año que hacíamos el programa, teníamos muchos llamados, todo. Pero si no hay plata, querida, vuele de acá. Y la verdad que confiaron mucho en nosotros y nació esto que se llama Sin Careta. Ahí, gracias a todos los compañeros. Bueno, así que está bueno. Y qué sé yo. Por lo menos pasamos un rato como en el living de casa. El micrófono está abierto para todos los vecinos, todas las vecinas. Así que ahora se van a sus barrios. Inviten a todos los vecinos que quieran contar algo, que quieran difundir algo, que quieran denunciar algo. Los domingos el micrófono está abierto. ¿Cómo es el micrófono? ¿Viste como la radio abierta de la plaza? Que va si está la radio ahí, bueno, lo mismo, pero tocas timbre. Teléfono. 5433-3607. Después te paso el Facebook. Bueno, ¿cómo se están preparando para el sábado? ¿Hay ensayo? ¿Cómo sí. se prepara sí, la estamos, banda? Estamos laburando mucho. Para lo que es el 15. Estás cómodo, ¿no? Estaba muy cómodo. Perdóname que te joda, ¿viste? Sí, estamos laburando mucho para lo que es el 15 y paralelo con esto de la grabación, así que son muchas horas de ensayo, casi 3 o 4 veces por semana, así que estamos medio full. ¿Cuánto tiempo tienen para tocar ahí en el Arde? Creemos que son 45 minutos. Ah, sí, bien. Sí, creemos. Un par de temas. Sí, son 7, haciéndolo tranquilo, 7 temas. 7, 8 temas. Sí, estamos bien. Che, ¿y se practica la puesta en escena de la banda? Son 7 arriba del escenario, así que más o menos un poco tienen que practicar, pues si no, no entran en los, escenarios convencionales. No, digamos. Para nada, no practican. No, o sea, no entras. Hay que practicar. Es lo que sale. No, es lo que sale en el momento. Claro, sí, verdad. Acá lo tenemos el escondido. Escondido. Se esconde atrás del equipo, no sé qué hace. Pobre Cris. Vos escuchás el bajo, pero no sabés dónde viene. Claro, vos escuchás el bajo, pero decís, ¿dónde está el chaval? ¿Dónde está? ¿Por qué haces eso? La pajita. ¿Miedo la gente? No. ¿Tenés pánico, fobia? No, sé, no, disfruto mucho de tocar. No, de que te miren. Puede ser, no. No me vean. Pues vamos a superarlo, compañero. Vamos a terapia, vamos a tocar los tres. No, bueno, por ahí es un truco para crear expectativa. Las chicas ven algo en las sombras. No, y no, no saben no, bien no, qué no. es. Ese bajo. ¿Qué onda? Bueno. No, la paso bien. Realmente la paso bien. Es el mejor momento, ¿no? Cuando estás arriba del escenario. O sea, todo el laburo, todo sí. El peso se deja ahí. Sí. Es adrenalina. Es mucha adrenalina. La adrenalina de estar ahí arriba y que salga todo perfecto, ¿viste? Estamos en eso siempre. Y disfrutarlo, por sobre todo, claro. Como decía. ¿Y la gente, che, más. Acompaña? ¿Qué onda la gente? A la gente le gusta la banda. Siempre. A la gente nos llevamos buena impresión, mayormente de todos los lugares a los que vamos, nos llevamos buena impresión. Porque hay que ser valiente, ¿no? Para... Estás ahí con gente que por ahí te ve, te está viendo por primera vez y uno nunca sabe cómo va a reaccionar. A la dura, ¿viste? Sí, pero tiene una cuota de valentía decir, bueno, viste, ya está, estoy jugado. Va, a mí me pasa eso a veces. Yo en la radio muy piola todo, pero a veces me invitan por ahí a participar de cosas donde hay público. Claro. Y te da como una cosita así. Sí, no, pero uno, o sea, al menos practicar, ¿no? El ejercicio de uno ser consciente de en nuestro caso, calzarte tu instrumento y ya sabes lo que vas a hacer, ¿me entendés? Tenés tu función, ¿no? Claro, es como claro, que te dedicas. Claro. Te dedicas a lo tuyo y ya está. Y... Tomarse tu papel bien en serio y nada. Y darle para y esconderte. No. Estoy muy presente con ellos, sí, capaz. Tengo con ellos, pero sí. Pero no figurar, claro, con la gente. Con ellos sí estoy presente porque estamos, digamos, ¿viste? Conectados. Gusta, claro, y escuchando cada uno, escuchar a todos y en ese sentido. Hay que estar conectados. ¿Eh? Sí. Se renota el público desde abajo cuando la banda hay mala onda. Sí. Se renota el otro. Si ustedes se creen que lo disimulan, no, mierda. No, se nota. Donde hubo un quilombito antes que quería uno quería tocar antes y lo cagaron y tiene que tocar el horario que quiso. Sereno. Nosotros estamos bajo y decimos, mira, acá. Piensan que no se ven, pero se hablan entre ustedes, se hacen gestos y los vemos. Los vemos todos. Cuando le pifias a la nota y mirás a la otra. Está bueno. Y mirás a la otra diciendo... Y ellos y el pensamiento del músico es, dale, total, no entienden nada. Sí. Pará que estoy escabio, pero no soy boluda, ¿no? Fíjate. Bueno, ¿qué va a ser? Es así la vida, chicos. Che, perdón que me vaya de tema, no, ¿viste? Pero estamos acá para entretenido. Le pongo un poco de... Para compartir un poco. Bueno, entonces, nada de ensayo de yo me paro acá, vos acá, cuando paso para acá no me pisé, todo eso no, la escena no se practica. Todo no, eso vos más. Salís a la cancha y podés, yo me pasa a veces que estoy muy nervioso o estoy re manija y empiezo a saltar y toco y o puedo estar ahí, me escondo como él, quizá. Depende. Son muy pocas veces las que se esconde. Sí. No, rebota contra las paredes. Rebota contra las paredes. Si te pusieron manijas, ¿sabes lo que debe ser? Dejate de joder, a mí no, boludo. Vamos sin careta, me venía careteando. Todos los shows no son iguales. O sea, depende cómo pinta y cómo fue tu día también. Una persona, podés tener 50. ¿Y cómo lo venís craneando también? Porque uno se viene enfilando ya. La idea que te hiciste, ¿no? Claro. Es complicado eso. Sí, vos ya venís laburando. Y es otra, es sí. Un bajo. Sí. Ya venís laburando para eso, pero nada, directamente yo, por lo menos de particularmente, las cosas tienen que salir de alguna manera, salen. Digamos. Yo entiendo siempre eso, ¿no? Que vos eso, a veces decís, bueno, esto está bien organizado, tuvo buena difusión, todo, va a haber una bocha de gente, y por ahí llegás y son 10. No, 15. Nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado. Nos ha pasado. Sí, nos ha pasado también. Sí, nos ha pasado. Me ha pasado de ir a eventos y que te pase eso. Y que y vos decís, bueno, pero... O sea, yo, teniendo que haber participado en esos eventos y creerme que iba a una mucha gente y llegar y haber poco, si, ya está, si, no importa. O sea, es lo mismo. Si lo que vos ibas a hacer y con la onda que lo ibas a hacer, seguro, lo vas a hacer igual. Sí, obvio, sí. Pero detrás de eso está la difusión, como vos decís. Es más, te quita más miedo que haya poco. Le guste a una persona. Bueno, es re familiar. Como que alguien me diga que le gusta. Ya está, uno que me diga que me gustó este tema, viste, ya está. La verdad. Ya me la sube. Che, ¿y en qué tren suben ustedes a tocar? De Consti. Constitución. De Roca, sí, de Roca. De Consti hasta... Bueno, porque ahí la gente que está escuchando, que mucha gente debe tomar ese bondi para ir a laburar. Ese tren. El bondi también. En el ahí cuando lo vean a la gente de La Chimo, que le tire unos pesos. Claro, y le compre el CD. Después cuando salgan, después cuando salga el CD, quiero vender en el tren. Sí. Salen, tocan. Difusión. Difusión. Toca ahí, terminamos de tocar, bueno. La onda. Claro, de una. ¿Sabes? La onda es llevar el mensaje. Y nada, y capaz que a alguna persona le podés hasta cambiar el día. ¿No os ha pasado que esa chica de Caleta Olivia, por ejemplo? Me acuerdo. Sí, la verdad que... Me gustó, loco, y eso para mí ya... Pero aparte estás viajando en el tren re bajón, ¿viste? Siempre que te suba uno y te ponga buena onda, está bueno, loco. Te cambia el día de verdad. A mí me lo han cambiado un músico en el tren. De venir mala onda, todo, y bajaste de otra manera. Hola. Ah, tan largo. Me costó entenderlo. Bueno, vamos a una tanda. Pará, ¿quieren hacer otro antes de la tanda? ¿Cuánto les puedo pedir? Lo que Porque no sé, no los quiero. Ah, lo que quieran. Porque tenemos media hora más. Podemos hacer tres más si quieren. No, y si nos apuramos. Queda el tema de Butano. Ah, bueno, pará. Escucha Butano. ¿Podemos escuchar Butano, chicos? Sí, escuchamos, toma mientras preparamos acá. Le mandamos un saludo grande a la gente de Butano, que nos pidió hace un rato escuchar algo. Brian Conducción, dice Carla. Vamos, Carly. Conducción. Y al horno, Carly. Y le mandamos un saludo a la gente de Butano. Y ¿qué vamos a escuchar de Butano? Bueno, no sabemos, pero algo vamos a escuchar de Butano, ahí que lo pedía la gente. Gracias. Tema 1 de Butano. Che, pásennos los nombres de los temas, Butano. 12 de septiembre, fiesta sin careta, alto rock and roll te tengo. En vivo en Avellaneda, 4 bandas que cuando te dé los nombres... Nombre. No lo puedes creer. De una. Sin careta. We'll be right back.

Del Movimiento Evita. Que están ahí en el IPAL, un espacio cultural ahí también que están, la están bancando. ¿Dónde es el IPAL? Avenida Mitre 976. Ahí está. Bueno, les mandamos un saludo. Yo me sumo porque debe haber compañeros míos de la UNDAP ahí festejando, bueno, también, y estarán chupándose algo, también comiendo una cosita. Bueno, le mandamos un... Dice que hay un categórico triunfo de la Fórmula Scioli-Zanini, ¿eh? Ya está. El jefe de campaña de Daniel Scioli, Alberto Pérez, sostuvo que las mesas testigos determinaron que hubo un claro y categórico triunfo del Frente para la Victoria. La boca de urna muestra una ventaja de más de 10 puntos. Bien, bueno. Eso era medio sabido. Yo quiero saber segundo, tercero y cuarto cómo viene la onda. Porque eso era como que, bueno, caía de maduro, ¿no? Pero... va, qué sé yo. Yo por lo menos tenía confianza, ¿viste? Ya que me gane Macri me muero, boludo. Claro, o sea, pará, ¿entendés? Me salga un Massa primero, no, algo está pasando, por Dios, se los pido. Pero bueno, hay que ver qué onda los otros. Yo que me sirve más ver los otros datos, me parece, como lectura, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Interesante, va a ser más interesante eso, cómo queda, ¿no? Cómo queda el resto, cómo queda el resto, sí, sí, sí. Bueno, así que vamos a ver. Hoy van a estar todos contentos igual, porque recuerdo que las PASO uno no elige el candidato que va a ocupar el cargo, sino que es una interna dentro de cada partido. Así que en todos los partidos va a haber alguien contento, básicamente, ¿no? Salvo los que quedan afuera, porque recordamos que también son medias expulsivas, por no decir enteramente expulsivas, de los otros partidos que deberían, a mi criterio, poder entrar en listas también sin tener que pasar ningún filtro, porque todos tenemos derecho a que nos elijan si queremos ser políticos, ¿por qué no? Así que medio como que para mí las PASO así todo bien, todo pero bien. Una democracia media para algunos. Bueno, qué sé yo, es mi manera de pensar, porque me están mirando mal algunos, pero bueno. Bánquesela, compañero. Bueno, escúchame, ¿cómo esto del sábado? Se viene, la gente va y entra gratis, no hay que pagar entrada, directamente 7 de la tarde en el Polideportivo Gatica y en el parque, que de hecho si tenés chicos los podés llevar también. Podés ir con los pibes tempranito, a que si está lindo el día, que disfruten del parque, picnic, te diría. A la noche podés comer ahí. Seguramente va a haber gente vendiendo choripán. Va a estar lindo, la verdad que... Pasar un domingo en familia, esperando. Escuchar buenas bandas estamos del esperando. Sur. Son todas de Avellaneda, ¿no? Las bandas tocan. Sí. Así que también el Arde Rock es un buen festival como para ir conociendo las nuevas bandas del barrio. Che, hay que ir a las fechas del Arde Rock. Hay que acompañar el movimiento, aparte. Sí. Bueno, nosotros todavía no fuimos, ya vamos a ir. Porque bueno, este sábado vamos a ir. Una posibilidad para ir. Dale, este es... mentí, voy a ir. Encima ella se va a ver a la Guillermina. Me deja la sola. Guillermina. Bueno, ella se va a ver a Guillermina Roque, nunca vino acá a hacer un acústico. ¿Nunca escuchaste los 700 temas que te dejé? Nunca, hasta que no venga acá no lo voy a escuchar. Siempre peleamos con esto, ¿te das cuenta? Y yo quedo sola, pero voy a ir al Parque Dominico, ¿por qué no? Bueno. Pasa que estoy grande, chicos, yo les quiero contar que cumplo 40 años. No hay edad. Sí, pero cuesta salir. No hay edad. Antes la tenía ella que me Y esto me se lo vamos a decir al cantante, al Cone. No hay edad para rockear. El Cone no salió porque estaba lloviendo. Lo vamos a mandar al frente. ¡Puto! Bueno, él se la perdió, porque acá la estamos pasando bien, no, me parece. Si tiene huevo, que llame. Claro, que llame. 5433-3607, cagón, dale. ¡Muy bien! ¡Qué guardia! No van a querer venir mal al banda, pero no, esa loca de mierda que te putea por la radio. Bueno... Tanto sin careta era la loca. Tanto es necesario. Bueno, le mandamos un saludo a todos los integrantes de la banda. Por lo menos ustedes vinieron y se la bancaron con el acústico y lo hicieron. porque... Bancando la lluvia. Bancaro, ¿no? Otras bandas te dicen, no, se enguinzó el batero, se quebró la mano del violero, ¿viste? Justo el dedo meñique. Bueno, déjame también agradecer porque nosotros no laburamos solo, tenemos, dale, por favor, gente. Agradecerle a todos los pibes que nos acompañan. Bueno, en el caso, como decía Nico, la gente de Lipal, tenemos a Caro que nos hace las fotos. Caro, le tengo un miedo a esas fotos, porque con eso se ve todo, ¿no? Esas cámaras, yo no me produzco para el programa, cosa que hago muy mal, porque muchas veces viene gente con cámara y yo vengo de domingo casi en pijama, te digo. Si te descuidas. Es que en verano estamos medio en pijama. Si te descuidas acá, en pata. Pijama, porque a veces ni me miro al espejo antes de salir, ¿viste? Porque es un domingo, uno está haciendo cosas. ¡Ay, la hora! Tengo que ir a la radio. Calzar rodete. Es mentira, te levantás a las 4 de la tarde y luego salí cagando. Estoy en la cama tirada hasta la que. No haciendo nada. Bueno, era lo mismo, pero quedaba mejor. Te encareta cuando te conviene, no. ¿Qué te pasa? Bueno. A Leo, agradecerle que está con el tema. Papá que está ahí, que fue papá hace poquito también. Sí. Felicitaciones, entonces. Es un abrazo grande que siempre nos banca. Bueno, un montón de gente los banca, che. Sí, por suerte estamos bien acompañados y podemos llevar esto. Bien. Y eso porque nosotros los bancábamos a ellos, porque nosotros éramos seguidores de la banda, de la formación anterior. Que hace 5 años más o menos. Claro, ahí de fondo, digamos, antes se llamaba La Rola la banda. La Rola. Claro, y nosotros La Rola. Íbamos a ver también a mexicano, ¿viste? Como Chespirito, mexicano, La Chimo, tiene todo ahí un sentido. La Rola. Muy bien, no lo encontraba, pero tiene ese sentido. Agarra la cara. Pero bueno, nada. Y yo los empecé a ir a ver, ellos también, nosotros vivíamos en México. Pero escuchá, bueno. ¿Por qué esa cosa con México? ¿Qué pasa ahí también? ¿No tu problemita? No. Mirabas mucho el Chavo. Incluso yo no fui el del nombre. Ah, bueno. Es el que tiene que llamar por la Rola. La Rola creo que salió por una canción del Tri. Me parece que era por eso, La Rola. Que bueno, mismo la rola, una rola es una canción. Rock mexicano, una canción. Rock le dicen rola, los mexicanos, ¿no? Pero no sé qué onda. Con había con una cultura mexicana importante. Sí, sí, había salido por una canción del Tri, bueno. Claro, al Cone le gusta el Tri. ¿Qué es eso? el tri es una banda mexicana. Che, está bueno esto que diga, bueno, nosotros lo íbamos a ver y ahora... son parte de la banda, eso debe ser muy loco también. Sí. Pasa que con el Cone venimos tocando hace 10 años, es decir, ya hace bastante. Yo en bata, en la voz, y bueno, los pibes nos venían a ver y nos seguían a todos lados, qué sé yo, y se fue dando esta situación de necesitar músicos y bueno, ¿qué más? Con ellos que nos seguían a todos lados y ya sabían los temas. ¿Qué buscaban? ¿Por las redes sociales? ¿Los músicos? Ponele, hay muchas bandas que pueden, se necesita... Sí. Tuvimos la suerte de... perdón. De tener amigos músicos. Y ya sabían y quién ya, tocaba sí, y ya entonces ya fueron directamente a ellos. Sí, tuvimos ahí. Esa suerte sí, de poder contar con ellos y seguir con el proyecto. Y saber que la onda es la misma aparte, ¿no? Exacto. Qué más que gente Exacto. que te seguía como para que entienda lo que es un proyecto de una banda, ¿no? Sí, porque a veces... en ese sentido tener en cuenta también que involucrar no es lo mismo que comprometer, ¿no? Vos podés involucrar, pero... Mirá el loco la que tiró. ¿Eh? Sí, de ahí al fondo. Muy bien, es verdad. Se esconde arriba del escenario. es verdad. Pero bueno, nada... Ahí quedó. Ya está. Corté, no le pidas demasiado. La frase era desaparecida. Fue más. La frase de la noche, la frase del programa esa. Hacemos foto en Facebook y todo. Sí, sí. Y la cara de él, sí. En blanco y negro. Ahí lo tenés primero. Ahí lo tenés. Olvídate que ya lo debemos tener ahí escrachado en otra también. Sí. Che, es importante. Mirá, pará, que están llamando por teléfono. Por ahí son los resultados de la PASO. Estoy en vivo. Por ahí son los resultados de la PASO. Viste que en los programas te llaman por teléfono. Las chicas. Las fans. Y esto de la radio, viste, ya se empieza a olvidar. Empieza como a subir el nivel. Ahora salen de acá y están todos los fans en la esquina. Todos los domingos pasa lo mismo acá, No te dejan bajar ahora. Muchas gracias a la gente de la Mosca. Sí. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Sin caretas. Un domingo de lluvia, de votación, que uno quiere estar ahí festejando con los compañeros y demás, y dejar a la familia para estar acá, se valora y se agradece, de verdad. Y aparte de traer los instrumentos, todo, venir con ganas de tocar, con buena onda. Sí, no bien, tiene bien, precio. Muy bueno. ¿Hacemos otra? ¿Verdad? Hablando de todo un poco. No. Nada, sí. Vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer. ¿Historia? Sí. Vamos con historia. Empezando a prestar atención a la historia. Empezando a descubrir la tentación de existir, o el simple hecho de estar de casualidad ahí, esperando un tren para subir, intentando influir en la decisión, intentando un camino de arriesgado acertar, o girando la rueda del poder para acá, y saber el número que va a ganar. Solo así concibo estar presente en la realidad. Solo así yo quiero estar incomodando la comodidad. Sin careta. Solo así, solo aquí, jugando aquí, parado así. Solo así, solo aquí, jugando aquí, parado así. Solo así, solo aquí, jugando aquí, parado así. Dioses que sienten, ilustres que mienten, discípulos cholulos, acción de boludear. Intrépidos maniquíes, amantes seniles, rosarios de piedra, corazones de metal. La Chimo del Rock en Sin Careta, impresionante. Che, felicitaciones, gracias, al compañero, gracias, que escribe. Con él. Sergio Gairoli. Sergio, con él. Impresionante, ¿eh? Serás, excelente, un puto, pero escribís. pero escribís muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy buenas letras. La verdad que sí, suena re lindo. Sí, la verdad que el Cone, bueno, gran maestro. Maestro literal, es maestro. Sí, el docente. Sí, maestro, loco. No cualquier maestro, sí, tiene un laburo impresionante en los barrios. Se nota por lo que escribe. Sí, está laburando. Porque si no, no puedes escribir así. No, la verdad que tiene un laburo, sí, un laburo muy importante. Una visión muy, muy loca de la realidad. La verdad que es un muchacho de fierro, es decir, la verdad que. Es un fenómeno. Bueno, le mandamos un saludo y lo esperamos. Otro domingo que la estrella, quede. Se quedó allá. Escuchá. La estrella. Puto. Otro domingo que no llueva. Si quiere, si quiere venir, lo esperamos. Bueno, nos estamos yendo ya. Nos queda nada. 6 minutos de programa, que es lo mismo que la nada, porque donde empiezo ha sido boludeces. Ya está, ya se fue. Ya está. ¿Y vieron que yo, Pablo, boludece? Estudié 4 años, Pablo, boludece. Escucha, Y me quedan tres más todavía. Bueno, gracias por venir. No sé si quedó algo por preguntar. ¿Venían pensando en cómo responder alguna pregunta que no les hice? ¿Viste qué pasa? ¿Quién me va a preguntar? No, la verdad que nos sentimos contentos. Muy cómodos. Les pregunté todas las boludeces que imaginaron que les iba a preguntar, entonces. Sí, pero lo loco es que están los nervios y la gente no nos está viendo, nos está escuchando. Y sale perfecto. Yo sigo teniendo los nervios, ¿viste? Pero nada. Bueno, pero no pasó nada, no pasa nada. Estamos cómodos. Faltó la birra. No quiero hacerlo sentir mal, pero faltó la birra. La próxima, cuando larguemos el EP, que lo venimos a presentar acá. Dale, por favor. Por favor, te tomo la palabra, sí. Sí, sí, sí. ¿Lo venimos a presentar acá? Dos. Todos. Sí, no me vayan a venir cada vez menos, ¿eh? Porque a veces sentimos que las bandas vienen a tantear, ¿viste? Mandan dos. Y se fijan, si hay buena onda, vienen todos, si no, no vienen. Hay una re buena onda. Lo triste es cuando vienen. Cuando veas que viene, vienen cuatro acá. No sé, fijate, porque onda. Mala onda. Me ha pasado, ya los últimos venía uno solo con la viola, viste, a pilotearla ahí. No, la verdad que nos sentimos muy cómodos y agradecerle el espacio que nos hace falta. Bueno, queda abierto, ¿eh? Para cuando salga en el CD, cuando salga una nueva fecha. Bien. Moléstenos por Facebook. Te voy a molestar porque yo vivo acá cerca, así que te voy a pasar. Che, mirá que tocamos. Dale, por favor. Incluso pasarte los teléfonos. Ahora estamos medias encerradas por el invierno, pero en el verano solemos. Vamos, ¿cómo loco? Solemos ir a tomar una cervecita y ir a la plaza de Herli. Así que también, si querés. Bueno. Desenchufar del laburo, putear a algún compañero, todo, ¿viste? Cuando uno sale así. Nos encontramos en la placita, nos tomamos una birra, rock and roll en el celular y uno saca toda la energía negativa, queda en la tierra, hacemos mentira. Tenemos velas. Matamos un ganso. Eran rimas cumbas. Aquelarre se armaba en la plaza. Bueno, sí, ve, ya está, nos tenemos que ir. Muy bien. No, chicos, de verdad muchas gracias por venir. Gracias. ¿A dónde va? Seguir en la gracias, Caro. Bienvenida, volvé cuando quieras, obviamente, está tu casa. Bueno, los chicos lo mismo. Muchas gracias. Jonathan Robles, muchas gracias. Un aplauso para el operador, que es el que hace que salgamos al aire. El que no nos tapa con un pi, esas cosas boludeces que pasan en otro programa. Yo no fui la que se robó las boletas. Quiero aclararlo, porque está saliendo en todos los noticieros, andan buscando quién se robó las boletas. No fui yo. Que quede claro, por Dios. Flavia, muchas gracias. Un aplauso a la compañera también que firma todo y saca la foto. Un aplauso. Que después vamos a poder disfrutar todos y todas juntos. Bueno, chicos, el 15. La Chimo del Rock está en el Gatica, 19 horas empieza el Arde Rock número 3 junto a más bandas amigas de Avellaneda en el Parque Domínico en Wilde. Y acordate que también tenemos entrada hacia la noche. Después de ver a los chicos, querés ir a ver a la Entrevías Mama Birra, que es una re banda de Avellaneda. Es una re fecha la del sábado. Señor Thompson, Mama Birra, tu vieja. Y Entrevías. Y tenemos entradas. Así que si querés ir y no tenés para la entrada, nos dejás en el Facebook Yo Quiero Ir y nos encontramos en la puerta y entras con nosotros. ¿Listo? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Los veo el sábado en el Gatica, entonces, 19 horas. Si vos veniste del Gatica, nos vamos juntos. Cantaste bajo el escenario y nos vamos para el otro lado. Dale. Gracias a todos. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll y mucho feminismo, loco. Nos vemos el domingo que viene. Buena semana para todos y todas. Y nada, pórtense como tengan ganas de portarse. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan y está el dueño de la pelota de hoy. Ese que maneja los riesgos de mi tierra, mi vuelta y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos.